El Panda. Panda Show y O Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución privada o gubernamental por temas que deriven de las mismas en aspectos religiosos, de orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet: elpandazambrano.com, twitter.com/pandazambrano, facebook.com/pandazambrano25. Por último, se informa al debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia, para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. En este momento, la Qué Buena se encadena. Queda contigo José Antonio Zambrano, el panda de la Qué Buena. Está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. Hola, ya estamos al aire. Buenas noches. Es el mismo jefe de los osos, apodado. Pero muy buenas noches, martes 20 de agosto del 2019, inician las bromas en el Panda Show. Son ya 3 minutitos después de la hora. ¿Cómo te ha pintado este martes? Espero que extraordinariamente bien para la gente que nos acompaña en la Ciudad de México a través de la frecuencia Qué Buena, que van circulando ya rumbo a la casita, toda la gente del transporte público que está chambeando, a la gente que trabaja por las noches. Abrazo enorme también a toda la República Mexicana. Y bueno, también a través de la supercarretera de la información, el internet en Claro Música sin censura. ¿Ya bajaste la aplicación a tu celular? ¿No? Pues no seas tarima pendécuaro, ya sea en Android o iOS, baja la aplicación. Es completamente gratis o entra a claromusica.com y escúchanos sin censura. A través de las redes sociales, ponte en contacto con nosotros, es muy sencillo. En Facebook, búscame como Panda Zambrano 25. O también a través del Twitter, puedes mandarnos tu bromita a @ quiero una broma o correo electrónico donde pones tu nombre, tu teléfono, me redactas broma y nosotros nos ponemos en contacto contigo para que hagas tu broma en el Panda Show. Hoy es martes 20 de agosto, soy el Panda Zambrano. ¡Bienvenidos! Es llamado el Panda Zambrano. Viene de la Insurgentes Bravo. Siempre se la pasa bromeando. El famoso señor de las bromas. Pandita, ya descargue tu voz para Waze. ¡La Qué Buena! Llama gratis desde la Ciudad de México. 5 Pandita. Iniciando en este martes, en este 20 de agosto, emisión 226 del Panda Show para Claro Música, 26 para La Qué Buena en cadena. 01800-726-3482, 01800-PANDITA, desde la CDMX 5557-263482, 555-PANDITA, 1855-261804, desde los Estados Unidos vía WhatsApp 553-PANDITA, 553-726-3482. Voy hasta Ecatepec, ahí está Alan. ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás, campeón? Bienvenido al Panda Show, ¿cómo estás? Pues medio tristón, pero ahí andamos. ¿Por qué estás triste? Platícame, Alan. Pues fíjate que en la tarde tuve una discusión con mi esposa. Ajá. Y pues me dijo que se iba a regresar a vivir con su mamá y que iba a llevar a los niños. ¿Y a mí qué fregón me importa que hayas tenido una tarde de discusión con tu vieja, güey? Pues es que por ahí va la broma, Pandita, por ahí va la broma. Déjame decirte que el programa de los enamorados de la Qué Buena ya terminó, ya terminó. O sea, es un programa de bromas, o sea, por favor. Por favor, Alan. Oye, ¿pero es una bromita o qué onda? Porque no entiendo. Sí, pues mira, te voy a platicar. A ver, échale. Voy a platicar toda la historia muy rápido. Fíjate que yo me comuniqué por WhatsApp en la mañana para hacer una broma a mi esposa. Ok. En donde yo quería decirle que, pues que la, que le, que la están engañando con alguien más, ¿no? Ok. Que ya tiempo. Pero, pues en la tarde discutimos y me la volteó. Pues cuando me dijo, ¿sabes qué onda? Pues no voy a inscribir a los niños en la escuela donde habíamos quedado. Los voy a inscribir en otra escuela y me voy a regresar con mamá. Entonces, yo ya tenía sospechas como que ya hace tiempo me... como que no sé, que no sé si me engañaba con alguien más o algo por el estilo. Ajá. Y entonces ya me quedó... Yo iba a hacer la broma y creo que yo quedé como que más, más paniqueado. A ver, originalmente tú nos contactaste, comentas por la mañana, enviaste tu WhatsApp al 553 Pandita para hacer una broma a tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Liliana. Liliana, para decirle que andabas con otra mujer y le ibas a pedir tiempo, ¿no? Así es. Ok, pero resulta que hoy por la tarde te dijo, ¿sabes qué, viejo? Ya me voy a casa de mi mamá. Ahí te ves. No voy a inscribir a los chilpayates en la escuela de la colonia, sino la voy a inscribir pues, en otra escuela, supongo, pues donde vive su mamá, ¿no? Así es. Ahora, pero ¿por qué me comentas la sospecha de que Liliana posiblemente ande con otro güey? Y tú le ibas a hacer la broma exactamente lo mismo, para ver qué te respondía o sí, ahí exacto. Me perdí. Sí, quería saber cómo cuál era su reacción, porque ella también siempre tiene como que sospechas o dudas de que según yo pues la engañe con alguien más. O sea que tu matrimonio no anda bien, Alan. Sí, no al 100. ¿Cuánto tiempo llevan juntos, Liliana y tú? Llevamos casi 10 años. 10 años. ¿Y cuántos hijos? Dos. ¿Dos de qué edades? De un año y de 7 años. De un año, bah, está bien chiquito el de año y 7 años. Ahora te voy a hacer una pregunta y solamente respóndeme sí o no. ¿En estos 10 años te has portado mal? Pues sí, ella me encontró los mensajes hace como un año más o menos. No mal, pero sí unos mensajes ahí de una chava. Ok, ¿y eran mensajes verdaderos? Sí, digo, estaban ahí los mensajes, pero digo, no, nada más era así de guapo está. Eso decimos todos, eso decimos todos. Es de la oficina, andamos con terreno. Ahora, ¿tú en estos 10 años encontraste también de ese tipo de mensajes para ella? ¿O de su teléfono? Es que todo lo que... Ella borra todo, o sea, está haciendo que su teléfono borra todo. Chale. Pues yo ya me perdí, Alan, porque pues, si querías hacerle la broma de que supuestamente ibas a pedir tiempo y ahora me estás prácticamente chillando al hombro, pues ¿para qué quieres que le hablemos a Liliana? ¿Qué hacemos? No, pues mira, ahorita lo que les queremos decir es que pues, si ella tomó esa decisión, que yo me voy a ir, entonces la voy a dejar, le voy a dejar el camino libre, que yo estoy por irme con un tío a Cancún. Ok. Ya tengo un tío que vive en Cancún, entonces, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, ahorita acabo ya de renunciar a mi trabajo, y pues ya ahorita estoy rumbo al aeropuerto para irme a Cancún, y pues ya, que seas feliz. Y a ver qué me dice igual, si me dice, no, pues que te vaya bien, pues ya sé. Oye, pero Alan, si realmente el agua no está para hacer turrón, mi rey, pues ¿cómo quieres aplicarle la broma? Bueno, ahora en realidad también lo que quieres es medir el agua a los camotes, ¿no? A ver qué es lo que responde. Sí, también. Bueno, pues vamos a ver cómo turrón. ¿Estás listo? Sí, listo. Pues marcamos. Las bromas están en el Panda Show. Hola, hola, ¿qué tal, pandita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo, mi panda. Y bueno, pues un besito a tu mami. Que estén muy bien. Somos Río Roma. Chao. Bye. Investigaciones Panda Show. Claro, música. La Qué Buena. Bromas. No, es que es broma. ¿O es investigación? Pues la neta, yo ya ni sé. Pero ahí vamos, en caliente. Échale, Alan. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla, Liliana? Ah, sí, sí, Estelita, gracias. Sí, ya, yo cierro. Bye. ¿Cómo? ¿Quién habla? Ay, no, no sé quién habla, no tengo el número registrado. Pues habla Alan, ¿cómo que quién habla? No estoy hablando de otro número. Ah, pues eso, dime. Oye, es más, solo para decirte dos cosas. Descansen, dime. Pues la primera, pues me saqué mucho de onda con lo que me dijiste hace rato de que según te ibas a ir con tu mamá, entonces, y que yo era un problema para ti, entonces ya no quiero seguirte ocasionando problemas y y pues acabo de renunciar ahorita a mi trabajo y me voy a ir a Cancún con mi tío Jaime para ya mejor dejar las cosas por la paz y ya mejor así que te vemos, ¿no? Ya haz lo que se dé tu puta gana, ¿va? Pues es que tú me dijiste que era un problema. Haz lo que se te dé tu puta gana. Siempre renuncias a tus putos trabajos y siempre me culpas a mí. Ya estoy hasta la madre de eso. Por eso, o sea, asume tus responsabilidades. Me estás dejando con los niños sola. No te pases. ¿Qué quieres que haga? Tú fuiste el que dio la solución de lárgate con tus papás. Si ahora no me salgas con tus pendejadas de que yo te orillo a hacer todo eso. Si quieres largar, lárgate. Qué bueno que te vas a largar, en verdad. Ah, ok. Pues por eso, si esa es tu vida y así vas a ser feliz, hazla, Alan. De verdad, ya estoy harto de estar soportando que me estés diciendo que yo soy un puto problema, solamente te genero problemas, que soy una pinche puerta. Bueno, pues entonces, lárgate donde vas a ser feliz. Pues por eso, o sea, pero mira, primero, yo no, nunca voy a desobligar de mi hijo. No, es que si te largas, te olvidas, porque yo no voy a permitir a una persona así de inestable en la vida de mis hijos. Pero la estabilidad siempre se la ha dado, Liliana. No, no les das una vida estable. Bueno, no sé por qué dices que no. No, no se estable, las pero, das, no se las das. Pero pues bueno, yo nada más te quería comentar eso, que... ¡Chanclas, güey! Oye, pues creo que sí le dolió. Pero, pues, departamento de quejas del Panda Show. O sea, te echó en cara que siempre pierdes los trabajos. ¿Es neta eso? No, nah, no sé por qué lo dijo. Pégate bien la boquita de la bocina, háblame fuerte, Alan. No sé por qué lo haya dicho eso. Yo no creo que lo haya inventado. No, ¿sí? No, no. Oye, no, mencionaste al tío Jaime. ¿Quién es el tío Jaime? Mi tío. Ya lo sé, pero es el que vive en Cancún con el que te vas. O así vive aquí y te vas a ir con él a Cancún. No, él vive. No, vivo con mamá. Ok. Mi mamá vive en su casa y yo vivo con mi familia. Ok. ¿El tío Jaime tiene relación con Liliana? Sí. Chales. Es que estaba pensando en meterme como el tío Jaime, pero pues primero ni me dio chance y segundo, como no sé parte de la historia de que si el tío Jaime allá o acá y todo el rollo. Oye, pero sí te mandó a la fregada, güey. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pues no sé, Panda, ¿cómo ves? Le digo que me quiero nada despedir o tú entras como mi tío a ver si no te reconoce la voz. Pues es lo que estaba yo pensando, compadre, pero pues si dices que conoce bien al tío Jaime, pues creo que las posibilidades son medias nulas, ¿no? Pues como, o sea, sí tuvo contacto, pero él ya tiene ya 2 años en Cancún, entonces... ¿Más o menos qué edad tiene? Él tiene 40 años, más o menos 47. ¿Y cómo se refería a ella? ¿Como Liliana, como hija, como cómo? Así como Liliana, así como mi hija. ¿Y a qué se dedica tu tío allá en Cancún? ¿En qué la gira? Él es taxista, me parece, en Cancún. Ok, perfecto. Pues a ver, vamos a retomar. Estamos juntos en una llamada de 3. Así que nos vamos en caliente. ¿Y se siente, Marco? Investigaciones Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Ya es entre broma, entre investigación, entre que esto está tronando. Oye, ¿cuándo vas a entrar tú? Sí, entro yo. ¿Qué quieres? Yo hablé. Bueno, habla Jaime, Liliana. ¿Cómo estás? Ay, mira, neta, o sea, no sé qué pedo contigo, pero no me interesa, ¿va? A ver, estoy aquí con mi sobrino. ¿Podemos hablar? Ah, sí, ajá. Para empezar, Jaime está en Cancún. Por eso estoy acá en Cancún. Tranquila, ah, sí, hija. Ya no está la mi tío. Ajá, tranquila. Sí, ajá. Mira, no sé qué desmadre, no sé qué desmadre trae Alan Fernández, no me interesa. A ver, ¿qué es lo que está pasando para ustedes? Para empezar, esa no es la voz de Jaime, ¿va? O sea, conozco la voz de Jaime. Y esa no es la voz de Jaime. Tranquila, Liliana, tranquila. O sea, vamos a hablar. A ver. ¿Conoces a tu sobrino? ¿Cómo es? Entonces, no me vengas a decir tranquila porque Jaime no me habla así. Él ya me puso al tanto. ¿Podemos hablar? ¿Te puedes relajar, por favor? No, es que no me voy a relajar porque me pone de malas, o sea, nada más viene a estar chingando a la madre. A ver, entonces, mi sobrino me dijo que tú te fuiste de la casa. Ay, no, mami. Por eso me pidió y se va a venir hoy, pero a ver, vamos a hablar tranquilos. Sí, ajá, sí. Bueno, ¿quieres o no quieres tratar de solucionar las cosas? No, es que no me interesa. O sea, tengo neta muchas cosas que hacer y muchas cosas que resolver como para que me vengas a decir vamos a hablar. Cuando tú, en primera, ni siquiera estás aquí en México. En segunda, mi matrimonio, creo que yo no me meto en la vida de nadie como para que te quieras venir, te voy a meter en la mía, ¿va? O sea, No me digas, relájate. Híjole. Pues yo la verdad es que quería platicar un poco para pues, ayudar a Alan. Pero creo que no estás dispuesta, entonces yo creo que el diálogo es de lo mejor, ¿no? Pero pues yo creo que no se puede, Alan. O sea, a ver, Alan jamás ha permitido que su familia se meta en su vida, entonces no me vengas a decir que quieres hablar de la mejor manera, porque ni siquiera eres Jaime. No sé quién chingado seas, o sea, no eres Jaime. ¿Y qué es lo que te da para decir que no soy Jaime? Porque Jaime no habla así. A ver, dame tus argumentos. ¿Hace cuánto que no hablamos? ¿Eh? O sea, ¿hace cuánto tiempo que no hablamos? A ver, para empezar, Jaime no me habla así, en ese tono. No me dice así. No, como yo te lo dije, sobrino, esta mujer tiene mojada la pantufla. De seguro ya anda con otro güey. O sea, lo que tú piensas es la verdad. Tratamos de hablar, hijo, pero ve cómo está. Completamente a la defensiva. Estás pendejo. O sea, completamente a la defensiva. Bueno, entonces, ¿por qué no le hablas con la verdad entonces? Pues vamos a hablar con la verdad. Es cosa que te viene valiendo madre. No me hables así, Liliana. Yo te estoy respetando. No me hables así. No vale tu respeto. O sea, es cosa que te vale madre lo que yo pase, ¿va? Híjole. De verdad que es imposible hablar con una mujer cuando anda de caliente por otro lado. Pero bueno, en fin. Ay, sí. Yo no me voy a meter en más. Solamente te voy a decir algo, Liliana. Dime cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina, macuarra! Hola, Liliana. Soy el Pandita. Oye, ¿por qué estás tan agresiva, Liliana? Espérate. Alan nos contactó vía WhatsApp para hacerte una broma, pero resulta que yo te fuiste de tu casa y te llevaste a los niños. Ya no los vas a escribir en la escuela porque te vas a ir con tu mamá. ¿Qué es lo que te está pasando, Liliana? No, a ver, qué bueno que se atrevió a hablar a una estación de radio. Que te cuente que el señor, su solución fue decir, vete a casa de tus papás con los niños y tantan, asunto solucionado. Ah, eso no me lo dijo, Liliana, O sea, que cuente las cosas como son. A ver, vamos a poner las cosas en orden, ¿de acuerdo? Supuestamente la broma que te iba a hacer es que te iba a pedir tiempo porque se iba a ir con otra muchachona. Esa es la broma que nos pidió, pero no, él no contaba con que tú hoy por la tarde, palabras de él, hoy por la tarde tú le dijiste, ¿sabes qué? No voy a inscribir a los niños a la escuela, los voy a inscribir a casa de mi mamá porque ya me voy. Eso es lo que él me dijo. Ahora, de esto, ¿sí? ¿Qué es verdad y qué es mentira? No, o sea, es verdad, yo le dije, efectivamente me voy a casa de mi mamá, con mis hijos los voy a cambiar de escuela, porque la realidad es que no tengo quien me apoye con mis hijos y tampoco puedo dejar mi trabajo. Pero Alan, ¿entonces quién es? Pues no es tu marido. Pues no es tu marido. ¿Sí? Pues entonces, o sea, tienen dos hijos, uno de un año, otro de 7 años, tienen un matrimonio de 10 años. ¿Qué está pasando con ustedes entonces? Pregúntaselo, ¿qué está pasando? Pues, ¿por qué no se lo preguntamos juntos? Porque aquí alguien de los dos está mintiendo. Yo no. O sea, yo tengo hasta pruebas para demostrar que él... Aquí alguien de los dos está siendo infiel y anda ahí como que coqueteando con alguien más y lo trae distraído de la familia. No sé quién sea. Yo no, porque yo me dedico a mi casa, a mis hijos, no salgo, no tengo amigos. Él sí se va de briago, él no llega a la casa cuando se le da la gana, se va con mis amigos, entonces digo, yo no soy... Entonces, Alan, a ver, pues pon las cosas en orden. Tienes el hocico cerrado, güey. Pues, a ver. No, Panda, pues es que, digo, no sé qué ya qué es lo que piensa, digo, siempre he tratado de platicar bien, pero se pone así en ese plan de estar gritando, de estar diciendo groserías. La verdad es que, pues sí, yo también a lo mejor la algunas veces la he regado, pero pues he visto que yo he cambiado. Y ahorita lo que me sacó de mucho de onda fue lo que me está diciendo y todo lo que me dijo en la tarde, pero... Bueno, supuestamente vamos. Tú la corriste, ojo. No, yo no la corrí, yo para nada la corrí. Yo nada más le dije que si ya no crees que funcione, pues hay que buscar otras alternativas. Le di varias alternativas y pues tomó la de irse con sus papás, entonces yo también ya no podía hacer nada. ¿Y cuáles fueron tus alternativas? A ver, dilo textual, ¿cómo lo dijiste? Pues de que los dos le echábamos ganas y que los niños fueron a escuelas donde se acoplaron a nuestros horarios, pero pues ella tampoco no lo quiso entender. Mira, yo te voy a decir algo. Siempre le contesto así a él porque yo no soy así, es con el único que soy agresiva. Y sí, le contesto con majaderías porque es lo único que yo he recibido de él. Pero Liliana, o sea... Sí, mira lo que estás diciendo. Al único que le hablo con majaderías es a él. Pero se supone que es tu contraparte, tu media naranja, el papá de tus dos criaturas. Te lo dije, como me trates, que... te voy a tratar. Él no sabe dirigirse conmigo con respeto. Pero, por ejemplo, si él te trata a reatazos, ¿tú cómo le harías? Creo que ahí no podrías, Liliana. ¿O sí? Es que ese no es el tema. O sea, bueno, el tema entonces... es... Okay, quiso hacer una broma, pero no se va a poner a bromear con cosas que ni al caso. Porque sabe que me prende, o sea, sabe que me enoja esos temas. Es que mira, o sea, en realidad, como te digo, iba a ser una broma, pero ya que se comunicó con nosotros, o sea, no era una broma, porque era el momento de decirte que sí iba a ir con el tío Jaime a Cancún, quería ver cómo reaccionabas. Bueno, que ya vimos cómo reaccionaste, ¿verdad? Pero en realidad te viene valiendo gorro, ¿no? O sea, ¿ya estás harto de él? A mí no me vale gorro. O sea, tú dime si una persona que le vale gorro es apoyar a su pareja. Dejé a mi hijo chiquito para meterme a trabajar, para ayudarlo con los gastos, para no dejarlo solo. Todo el tiempo lo estoy apoyando. ¿Eso es dejar solo a tu pareja? ¿Y él por qué no trabaja y se hace cargo de su familia? Pregúntaselo. A ver, ¿por qué, Alan? Yo estoy trabajando. Yo siempre he trabajado y he tratado de sacar adelante a mi familia, pero no sé, a lo mejor ella quiere más lujos. Mira, no voy a ventilar nuestra vida en la radio. O sea, tú sabes por qué me metí a trabajar, ¿va? Pues, pero aunque sí, sea poquito, porque no entiendo, Liliana, no entiendo qué está pasando entonces. Es que es tan sencillo. O sea, si tú como pareja te pones a exigir, es porque así das. Entonces, ¿él es un bueno para nada? ¿Es un mal proveedor? No. ¿Es una mala pareja? ¿Es un mal compañero? Como padre yo no tengo queja alguna. O sea, yo no te puedo decir, como padre yo no tengo queja alguna. Ok, ¿y como pareja? ¿Como pareja? Como pareja ha fallado demasiado y él sabe en qué tema. ¿En infidelidad? Pregúntale. Te estoy preguntando a ti. Él sabe. O sea, toda la vida... tiene mensajes con viejas y que te invito a un café y que, ay, hola nena, hola preciosa, cuando a mí me habla puras groserías. Chale, qué bonita familia. Que no me digas que no. Entonces, Alan, si no estás feliz tú con Liliana, entonces ¿para qué quieres recuperarla y para qué quieres a través de una broma ver si realmente te dice, ay, no, no te vayas, te necesito, fíjate, ya me arrepiento de todo, mi rey, me pongo a tus pies? Porque yo espero que eso estabas esperando de respuesta de Liliana, ¿o no? Sí, pues yo esperaba una respuesta como para tomar las cosas por otro rumbo. Como tiene que también le ha regado, pero ya vi que no se puede platicar, que no se puede estar bien. Entonces yo creo que mejor pues hay que seguir la decisión que se tomó y pues echarle ganas mejor. O sea, ¿cómo? O sea, ella ya tomó esa decisión y me está diciendo que le genera problemas de estar por mí y que ya toda ay, la vida... Ay, y aparte de todo sentidito... ¡Ah! Es que me está dando a entender, Panda. Nada más a mí, sino. Tan del nabo los dos, me callo, no, o sea. Mira, tan sencillo. Es que yo no me voy a poner a rogarle a una persona. O sea, de verdad, yo no quiero decir todo lo que me ha dicho. Y él lo sabe desde ayer, todo lo que me dijo. Pues dilo. Es tu oportunidad. ¿Cómo? No, la verdad, no. O sea, ¿cómo voy a poner yo a decir a una persona, no, quédate? O sea, cuando eso ya lo hemos hablado infinidad de veces. Y siempre es el, ya voy a cambiar, ya esto, ya lo otro, ya aquello. Cuando le estoy dando, yo, o sea, yo la solución, mira, el tema es que yo no quise dejar a mi hijo en la guardería por cómo los tratan. Porque yo ayer estuve todo el día en la guardería con él y el hecho de ver cómo los tratan, dije, yo no quiero esto para mi hijo. No, Dios mío. O sea, la realidad es que yo no quiero esto. Y le dije, pues es que no, o sea, yo nada más, no sé, voy a trabajar de aquí a diciembre y en diciembre doy las gracias, ¿no? Porque no quiero esto para mi hijo. Pero pues también sé que si me salgo de trabajar empiezan los problemas económicos. Chale, ya me siento en las dedicadas, güey. A ver, a preguntas concretas, respuestas concretas. Le voy a hacer una pregunta a cada quien, solamente respóndanme sí o no, ¿de acuerdo? Primero las damas. Liliana, ¿quieres arreglar las cosas, sí o no? Yo las quiero arreglar, nada más quiero... ¡Ey! No, a preguntas concretas, respuestas concretas. ¿Quieres arreglar las cosas, sí o no? Sí. Ok, Alan, ¿quieres arreglar las cosas, sí o no? Sí, por eso... Pues, ¿todos? Sí. ¿Qué hace falta para que se arreglen? Que él, ¿amor?, sea honesto. Honestidad. Esa es la palabra, que él sea honesto. Y tú puedes ser honesto, Alan, en esta relación, porque la neta sí ya se te está saliendo el tiro por la culata, compadre, de que empezaste a hablar y que empezamos con la supuesta broma, ¿eh? Sí, pues me digo, la verdad es que yo también le he regado, pero sí, la disponibilidad de estar con mi familia. Es que quieres arreglar las cosas, pero condicionas, güey. Y tú estás igual, Liliana. Arreglen, pero condicionen, o sea, cuando realmente hay amor y hay dos hijos de por medio y hay una criatura de un año y otra de siete, se necesita voluntad, comunicación y amor. Si no hay esto, valieron gorro. Chintrolo. Es más, ya me hicieron enojar. ¿Les digo una cosa a los dos? ¡Púdranse! Vámonos a la pausa comercial. Nosotros regresamos en este martes 20 de agosto. Inga y Nani a los dos. Me cae que... ¡Ya me enojé! Regreso después del corte. Quien tenga que hacer la pausa ahora. ¡Qué buena! Son ya 28 minutos después de la hora en este martes. No puedo más. Ya te dije, vete por los panes de boleto. No grites. No puedo. Antes de en radio estar. Hamburguesas despachada, el pandera servicial. Pero tenía dos caras, en cocina lanzaba los platos. Esto ya está frío, relinchaba él. No, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano. Desinfectar, ya, ya, ya. Todo tengo que hacer yo. No puedo más. Pa, pa, pa, pa, pa, parte el pan. Ahora, oh, no puedo más. Oh, todo lo tengo que hacer yo. No aguanto más. No, no, no, no. Antes de en radio estar. Hamburguesas de el pandera servicial. Pero tenía dos caras, en cocina lanzaba los platos. Esto ya está frío, relinchaba él. No, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano. Échenle ganas al trabajo. Esto no es un juego, hay que dar el 100%. con cierto desprecio se ponía a terapiar. A trabajar, las mesas a levantar, ya, ya, ya. A los baños su jabón aplicar. Saquen la basura y pisos a trapear. Ni un milímetro de mugre deberá quedar. Hamburguesas despachadas, el Panda era servicial, pero tenía dos caras. En cocina lanzaba los platos. Esto ya está frío, relinchaba él. No, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano, no, no, no, mano. Para los que hablan menos y escuchan más. Para los que no ordenan su día con agenda, sino con una playlist que escuchar. Te presentamos Plan List de Telcel, un plan que incluye suscripción y navegación ilimitada a Claro Música con millones de canciones para escuchar. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. ¡La qué buena! En cadena. Al pandita le encantaría que le dejes un mensajito en su buzón de voz. Es el 55760-PANDA. Está fácil, ¿no? Saludos a toda la gente que va en el transporte público y va escuchando, por supuesto, La qué buena en cadena. Y también, si estás a través de la plataforma de Claro Música desde tu celular o posiblemente directamente en tu computador en claromusica.com. Panda Zambrano 25 a través del Facebook, el WhatsApp 553-726-3482 o toda la República Mexicana 0800-726-3482. Voy hasta Tláhuac, ahí está Miguel. ¿Qué onda, Miguelito? Buenas noches, ¿cómo andas, Miguel? Hola. ¿Qué está, pandita? ¿Cómo estamos? Muy bien, a toda máquina. ¿Cómo andas, papá? Aquí, llegando del jale. Órale, ¿a qué te dedicas, Miguelón? Trabajo en finanzas, pandita. Mira, se oye muy importante. Oye, pero como que el rumbo de Tláhuac no es para un financiero, ¿no? Sí, cada vez me vine a perder por acá. Chale. ¿Bromita para quién en este martes, Miguel? Para mi tía. Ok, ¿te pegas un poquito más la boquita de la bocina y me hablas fuerte? ¿O tienes el altavoz? No, ya. Ándele, ahí te escucho muy bien. ¿Cómo se llama tu tía, compa? Se llama Aide. Aide, ¿y qué bromita para Aide? Mira, lo que pasa es que el día jueves se perdieron dos de sus perros. Ajá. Ya es como la tercera, cuarta ocasión. Siempre se le andan saliendo. Pero uno regresó, uno lo encontraron el domingo. Ajá. Y otro sigue perdido. Entonces, pues quería que le hablaras. Si quieras que ya lo encontraste, pero que tengas que pasar por el tamadero para que nadie se espere. Buena noche. Alguien lo tama. Buena noche. Oye, a ver, estoy viendo, mandaste incluso la imagen. Ya está. La tía ID puso hasta cartelones, ¿no? Ya en la sí, colonia. Sí, mira, puso cartelones. Estaba medio desesperada porque tengo primos chiquillos, entonces pues lo extrañan y andan ahí preguntando por él. Ya puso cartelones por todo San Juan. Oye, ¿se llama Skippy el perro? Se llama Spike. Spike. Es un pastor alemán. Ok, dice, se llama Spike, sí, es cierto, es un perro pastor alemán negro con café, se extravió. Atención, atención, servicio a la comunidad. Quien encuentre un perro pastor alemán negro con café se extravió el día jueves 18 de agosto del 2019 cerca del Centro de Salud de San Juan, Ixtayopan. Se ofrece una gratificación a quien le ayude a devolver este perro a la familia. Para mayor información, comuníquense al Panda Show. Unas chelitas, ¿no? De gratificación. Oye, ¿qué edad tiene el perro? Tiene como 3-4 años. Ok, bueno, entonces ahí trae el apellido de la familia. Sí. No viene el nombre de tu tía. Ok. No, no viene el nombre. Entonces, bueno, pues yo vi el letrero, entonces es un pastor alemán que está con las características. Y cuando yo le digo, es Skippity, Skippity. El perro va a ladrar. Pues a darle con todo, ¿estás listo, mi rey? Siempre estoy listo, Panda. A divertirse, las bromas están en el Panda Show. Hola, saludándolos Bianca Marroquín y les mando muchos saludos a todos los que escuchan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Ahí te voy. Oye, espérame, antes, compadre. A ver, ¿tú conociste al perro? No. No, no. Más bueno, o menos, más o menos, ¿qué edad tiene el perro? Tiene unos 3-4 años, ese es el está bueno. Ay, espérame, oye, se te está digitalizando la señal. A ver, ¿este te gustó? Ah, no, ese no, este. No, está muy chiquito. Ándale. Me das miedo. Ah, no, mira, este es de un pastor alemán, chécate. Órale, ya está, listo, órale. Marcamos en caliente, ya. Disculpe ahí, don. ¿Están buscando al perro? Sí. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo que pasa es que aquí hay un perro, un cafecito. Un letrero que se llama Escapi. Un pato alemán, y que aquí yo vendo tamales. Sí, yo estoy acá con mi mamá, estamos vendiendo tamales y todo. Y tenemos al perrito y todo. Y qué vamos a decir si ese es suyo. Pero ¿cómo es el perrito? Y el negrito. El, bueno. Ajá, sí, acá estoy. Bueno, buenas noches. ¿Y qué pasó? No, capaz que no escucho. Sí, soy yo los tamales. Ajá, acá, sí, pero... un perrito, un guagua. Un perrito. Sí. Aquí está mi, aquí lo tengo al perrito. Bueno. Sí, acá lo escucho. ¿Con quién hablo? Bueno. ¿Qué pasó, señor? Bueno, ¿con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es usted? ¿Hasta dónde está usted? Lo que pasa es que yo aquí tengo un perrito, un guagua. Ajá. Aquí estoy en mi palta. Aquí por el mercado, aquí no. Lo que pasa es que yo vendo tamales. Yo vendo aquí tamales. Entonces, en la mañana aquí he estado el perrito. Y estamos cuidando. Entonces, un señor dijo que anda buscando un letrero, una hoja. Sí, soy yo. Sí. ¿Qué es? Anda buscando un perrito, pero no sé si sea ese. Uno que se llama Skippy Lippy. Sí, es un perrito, un pato. Bueno. Bueno. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches, señor. Es que no se escucha bien. Sí, no escucho, señor. Soy el doctor Tamales. Yo estoy acá en mi palta. Lo que pasa es que aquí tengo un perrito. Sí. Un pastor alemán. Sí. Un negrito con manchita café. ¿En tus patitas? Sí. Mire, él le voy a decir cómo es el perro. El perro negro, así con su chiquito, su hociquito. Y al lado los ojitos así. Tiene manchita café y las patitas también. Bueno. Puede ser que sí sea. A ver, espérame, déjale paso a mi hermano, espérame. Creo. Habla con la señora que del perrito aquí. Déjale hacer con el perrito aquí. A ver si es. Habla el letrero. Habla con él. Pinche. Bueno. Sí, bueno. Buenas noches. Pero, no le hablen en tu dialecto porque no entiendo. Háblale, dile al perrito, descríbeselo. Descríbelo. Describe el perrito. Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Hasta qué hora estás ahí en estamos, encontramos un perro, encima de grande, de las orejas paradas, allá por San Juan, ayer, y lo tenemos amarrado del carro de tamales. Desde ayer andábamos buscando, creo que encontramos una fotografía, Spaki, Spaki, se llama Spaki. ¿Cómo se llama, señor? Se llama Spike. No, ¿usted cómo se llama? Ah, yo me llamo Aiden. Ah, yo soy Liborio. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde puedo encontrar a usted con el perrito? Soy hermano de Reboe. Mi hermano Tamadero, andamos en un triciclo, somos de allá de Necaxa, del estado de Puebla. Ajá, somos sí. Personas decentes, no desconfíe de nosotros. Vendemos acá por mil palta de tamal, de verde, de dulce, de rojo y también de mole. Pero ¿por dónde lo puede encontrar aquí, a usted? Estamos afuera del teatro de cómo está el señor Justicia de Palacio Municipal. ¿Está cerca del mercado? Hasta atrásito, por donde están los portalitos, ahí están nuestros triciclos, nos tenemos amarrados desde ayer. Le hemos dado puro tamal, a ver si no es macuilqui, cuatín, pacuatín, macaqui. Ajá, el churrillo, muy feo, ¿qué está haciendo? Y agarramos ayer un litrero que estaba pegado en una pared de una escuela. Ajá. Oiga, ¿pero usted está cerca del mercado de Milpalta? Está en el caso acá donde venden la tripa de pato, el suadero, la tripa lavada, gorda, el suadero, el chorizo y longaniza. Entonces, la agarramos allá, venía jadeando, venía el perro y con la lengua bien escaldada, bien, sí que ha hecho calor por acá. Le dimos agüita, le ponemos bien. Después pusimos una gratificación y mi hermano Ligorio dice que, pues, ¿de cuánto estamos hablando, tío? El perrito. A ver, comuníqueme con su hermano, por favor. Ligorio, ya dices del dinero. Que no, sí nos va a dar. A ver, atiende, que ahorita aquí un aguajolote. Atiende, señor. Bueno. ¿Qué pasa, señor? Buenas noches. ¿Por dónde lo puedo encontrar a usted? Mira, nosotros estamos aquí, de mi palto tal. Bueno, ¿me escucha, señorito? Sí. Estamos aquí en Milpalta, está el mercadito, nosotros estoy con mi hermano, ¿sí? ¿El mercado Liborio, central de Milpalta? Sí, estamos aquí, lo que pasa es que está el triciclo, aquí estamos vendiendo tamalitos, nos vamos un ratito. Pero aquí está el perrito, ¿sí? Mira, aquí está el perrito, estamos viendo, se llama Spiki, un perro, un pato alemán, mire. Mire, ahorita voy en un ratito, voy a tratar de llegar allá, pero usted está... ¿Por el mercado? Sí, hagamos una cosa, señor. ¿Por qué no le seco el teléfono y le habla perro? No, no creo que me entienda. Pues no, pero de hecho usted es la dueña, ¿no? Sí. Aquí está, aquí la dan por el perrito, ahí todo. ¿Por qué no le llama? A ver, pues, si le reconoce, a ver, es un pastorcito alemán. Sí, bueno. Spike. Bueno, buenas noches, ¿me escucha? A ver, espérame. ¡Háblele! Spike. ¡Háblele! Spike, ¿cómo estás? Señor. ¡Está chillando, perrito! Bueno. Oiga, ¿de qué tamaño es el perrito? Pues mediano. Es un patocito alemán. Es un patocito alemán. La patita la tiene cafecita, ¿sí? La tiene cafecita, pero el cuerpecito lo tiene negro. Sí, el hociquito negro, los ojitos lo tiene manchaditos así. ¿Cómo? No llores, es piquiri. No llores. Ya que ya la reconoció porque está haciendo su cosita. Bueno. Sí, acá lo escucho. Bueno, entonces... buenas noches. Tiene mamá como... ¡Ribario! ¿Cómo cuánto hay un perro? ¿Cómo cuánto? El perrito. Como 3, 6, 4. Sí, como 3, 4. Como que 3, 4 meses más. 3, 4 años más o menos tiene el perro. Bueno. Ajá. Sí, bueno. Buenas noches. Buenas noches. El señor el perrito, el señor lo está mal. Y bueno. Oiga, señor. Sí, bueno, me escucha, señorito. Señor. Bueno. Señor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Acá estoy, lo escucho. Ay, si yo no lo tamal, aquí lo el perrito, el pato alemán, el chiquito de 3 años, 3, 4 años. Por eso, pero ¿dónde lo encuentra usted? ¿En el mercado de Milpaltas? A ver, usted del mercado de Milpaltas. Sí, el mercado de Milpaltas. ¿Dónde está la tienda aquí en la esquina? ¿Está el teléfono? Está el alito. Aquí está el triciclo. Nosotros vendemos tamales, chile, rojo, dulce. Tenemos guajolota, chiletón, también chapuraditos. Tenemos dos aquí. Y nosotros aquí vendemos los tamales. Y tengo un perrito. Mire, entonces, ahorita en un ratito llego y yo le marco. Sí, bueno. Bueno, yo ahorita le marco. Buenas noches. ¿Me escucha, señorito? Sí, sí lo escucho. Bueno, al señor sí lo escucho. Estamos aquí, ¿dónde está el teatro? A ver, ven. ¡Libario! ¡Ven! Dile dónde estamos, la señorita aquí, aquí al ladito. ¿Con qué cuasi? En la calle Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo y la otra es la costilla. Ella es la esquina del teatro, señorito. Sí, no. Bueno, sí, bueno. Que estamos en la calle Miguel Hidalgo, la que da al teatro de frente. Ajá. ¿Están cerca del mercado de Milpaltas? A la huequecita, donde está el teatro, donde está una marquesina de esas de anuncian las señoras de la actuación, de que hay un evento de la reina más preciosa del ejido, y está aquí bien bonito. Está aquí abajito del teatro. ¿El teatro? Sí, está la entrada de Miguel Hidalgo, esta costilla del otro lado. Dile a la señora que al perrito le digo su nombre y Lara. Oiga, sí. Mire, voy a hacer un intento de llegar allá. Bueno, buenas noches. Sí, buenas noches, el señor de los tamales. Señito, lo que pasa es que yo le digo al perrito, le digo su nombre, que se llama Aire. Mire, Aire. Y la del perrito. Mire, voy a hacer el intento de llegar por allá. Mueve la colita, mire. Perrito. Aire. Sí. Que tu dueño ahí, el perrito. Bueno. Bueno. Mire, voy a hacer el intento de llegar allá y ahorita yo le llamo, ¿sí? ¿Usted cómo se llama? Aide. ¿Usted la dio del perrito? Y mira, el señor de los tamales, buenas noches. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí en Milpaltas, vea. Y tenemos un perrito. Y tenemos aquí el disco que queremos marcarme el teléfono. Que porque se llama Spikey, ¿sí? Es un perrito pato alemán, ¿sí? Mándome 3, 4 años. Que tiene así las patitas. La patita cafecita, el ojito cafecito. Y el perrito está negrito. ¿Sí? Sí. ¿Este es un perrito? Pues eso necesitaría yo verlo. Pero que está tonta. Está la dila, chichi, perrito. Y yo le digo su nombre. Y mira cómo se pone con la colita. Y mueve la colita. Estamos aquí en el mercado. Bueno, ahorita en un ratito llego. ¿Y, ¿sí? ¿Y cuánto le ofrece por el perrito? ¿Qué dice que es una recompensa? Pues ahorita déjeme ver si es. ¿Sí me escucha, señito? Sí, sí lo escucho. Uy, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señito. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Aide. Ah, yo soy Liborio. Oiga, señito, ¿esto viene para acá? Sí, ahorita en un ratito llego. ¿Y en cuánto tiempo llego? Porque nosotros ya vamos en una hora, no movemos de aquí. Pues a lo mejor como en una media hora. En media hora. Bueno, y cuando llegue, pregunto por mí, estamos aquí en el triciclo. Cuando llegue le voy a hacer una pregunta, señito. Ajá. Le voy a preguntar cómo soy el Panda Show, que es una broma. ¡La máquina macuarra! Estás en las bromas del Panda. Ay, es una broma de Miguel, ¿no es cierto? Hola, tía. Llama amor. Oye, y sí que la sacamos de quicio. ¡Buenas noches! Oye, ¿viste a mi compa? Oye, Libori, lo que pasa que Libori, casi no te oías, Libori, te oí opaco, Libori. Qué gritas, no fue un chico así fuerte. Te digo una cosa, Miguel, yo no sé tú, pero yo me imaginé todo. El mercado, la calle, el triciclo y los dos carnales, el Iborio y el Reboé ahí vendiendo. ¡Ay, tamale calentito, chile rock! ¡Lleve su guajolota! Oye, ¿viene siendo tu tía hermana de quién? ¿Hermana de quién? ¿Hermana de quién viene siendo? Mi mamá. No manches. Oye, ¿tenemos otro teléfono alterno? prima. Ya lo contesté, tío. A ver, vamos a marcarle. Le marcamos, marcamos. ¿Contesta o no contesta? Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Bromas. Ojalá conteste, carnal. Ve viendo números alternos, ¿eh? Números alternos. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Hola, tía. Hola, buenas tardes. ¿Eres Marenita o mi tía? ¿Quién habla? Soy yo, Miki, tía. Hola, Miki. Ah, eres Marenita, ¿verdad? Sí. Oye, ¿estás con mi tía? Sí, sí, estoy acá con ella. Ah, ¿me la puedes pasar, por favor? Sí, claro. Hola, Miki, ¿cómo estás? A ver. Bueno. Hola, tía. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. ¿Se enojó, tía? ¿Mande? ¿Se enojó? No, ¿por qué? Por lo del tamalero. ¿Fuiste tú? Pues yo le dije que había hecho su sobrino Miguel, pero pues no me peló y me colgó el teléfono. Es una bromita de su sobrino. Ay, eso y el pan es una broma de Miguel que te hizo para... No me cuelgues, tía. Para lo del perrito. Mala onda, ¿eh? No, lo hice para no, que se promocionara. Oye, pero espérate. Mira, tómalo por el lado amable. Estamos a través de la cadena Qué Buena, a través de la Qué Buena FM, y estamos a través de Claro Música. ¿Por qué no le dices a la gente que te ayude a buscar a tu perrito y a lo mejor de la broma sale algo bueno? Digo, si quieres. Si no. No, pues no. Es que me anden haciendo eso, ¿eh? Fue una bromita. Dile por qué le hiciste la broma, Miguel, a tu tía. Dile por qué le hiciste la broma. Ándele. Pues para que encuentre al perrito más rápido y porque la quiero mucho. Pues solo lo encuentre, porque sí me había mencionado, ¿eh? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién? Buenas noches. Lo que pasa es que aquí hay un perrito. ¿Qué pastor alemán? Pues a la gente de Tláhuac, si ve un perrito pastor alemán, más o menos 3 años, todo feo, no, prieto, color miel, pues repórtese aquí al Panda Go Center. No manches, Panda. Y hay una... Oye, y estás dando una recompensa, ¿verdad, dices? Sí, solo que se me lo entreguen, que sea él. Ah, ¿y puede ser en tacos? Digo, porque están los tacos de pastor, mija. Pues sí, si me lo entregan, invito a los tacos. Eso, chintrolo. Oye, ¿por qué nos das un poquito de características de tu perrito? Se perdió en Tláhuac, ¿no? No es en Tláhuac, bueno, sí es Tláhuac, pero se llama San Juan Ixtayopa. Ajá. Se perdió el jueves en la tarde y bueno, me dijeron después de unos días que estuvo por la colonia Peñalco y bueno, se me escaparon 2 perritos, solo encontré a uno y lo encontré en Tecomi y por eso sí creí que era en mi falta y ahora lo muy lejos. Pues para que veas, la preparó bien Miguel. Bueno, pues ya lo saben, quien quiera hacer feliz a esta familia, reporten este perrito al 01800-726-3482, multilínea sin costo, o al 555-pandita-555-726-3482. Y aparte de eso, nosotros les vamos a dar un disco de colección de bromas del pan. ¿Y a mí bueno, no sí, a bueno, buena noche, buena noche. Y para que encuentre el perrito, Miguel, dile a tu tía cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. 57-26-34-82. Emisión 226 del Panda Show para Claro Música, 26 para La Qué Buena, y voy con Julio. Hola, Julito, ¿cómo estás, Julito? ¿Qué haces, paparrín? Aquí, llamándote, Panda, para una bromita. Ay, mi Julio, oye, tienes una voz muy sexy, ¿sabes? Sí, sí, sí, oye, ¿y para quién va a ser broma? ¿Para tu hija, para tu hijo, para tu novia, tu amante, tu esposa, tu peor es nada? ¿Para quién es? Mi esposa. ¿Para tu esposa? Ajá. ¿Ah? ¿Y qué? ¿No la quieres como para hacerle una bromita o qué? No, sí la quiero, por eso le voy a hacer una broma. ¿Y de qué se trata la bromita? Ah, pues que le digan que mi hijo es gay, que anda con un chavo. ¡Ay, no! ¿Neta del planeta? Sí, sí. ¿Te cae? Oye, ¿pero tu hijo es gay o no es gay? Mira, tiene sospechas su mamá. Yo no tengo problemas, tiene sospechas, pero piensa ella que piensa. O sea, que hay... O sea, son rumores. Pero no tanto. Ok, aguántame un segundito, si te parece, señores. Ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado, al menos a través de La Qué Buena. En este martes 20 de agosto regreso con esto después de la pausa. Así es que no tardo absolutamente nada. Métete a Claro Música. La Qué Buena. Hasta mañana por radio. Buena noche. Pandita, pa' echar la broma con el panda a todo dar. Repito, 01800 pandita. Marca de tu casa o donde quiera que tú estés. En WhatsApp 553 pandita. Pide tu broma con el panda Zambrano. ¿Qué andas viendo? ¿Qué esperas pa' marcar? El panda anda impaciente y ya quiere cotorrearte por favor. Exitoso de nuestra música, Calibre 50. Simplemente gracias. Simplemente gracias por estar conmigo. Aquí está. Escucha Simplemente Gracias con Calibre 50 en Claro Música. Descarga la app. En el pandasambrano.com, por cortesía de Claro Música, encontrarás la voz para Waze del Pandita. Y bueno, estamos de regreso en este martes 20 de agosto, la hora en punto, emisión 226 del Panda Show para Claro Música, que espera 0800-726-3482, toda la República Mexicana, también a través del WhatsApp 553-726-3482. Bueno, antes de la pausa y terminar por radio, estaba platicando con Julio para la bromita con el hijo. A ver, dime, ¿cómo se llama tu esposa, carnal? Liliana. Liliana, ¿cuánto tiempo juntos? 17 años. 17 añotes, un buen ratote. ¿Qué broma para Liliana? Bueno, tenemos un hijo de 17 años. Ok. Entonces sí que está en contra de que sea gay. Entonces, ¡ah, caray! Espérate. ¿Pero por qué tan agresivo? ¿Qué ha tenido ademanes o comportamientos? No, o... mira, él ya ha tenido una novia. Ok. Pero ya de un tiempo para acá, ya tiene como 3 años que no ha tenido nada. ¿Cómo se llamaba la novia? Mariana, creo. Mariana, ¿y tu hijo se llama? Eduardo. Eduardo, entonces hace 3 años, cuando tenía como 14, 15 años. Sí, 14, porque era el segundo de secundaria, 14. Ok, es la única novia que le conocen, ¿y luego? Sí, y entonces, hace poco salió la plática y ella estaba medio ebria. Ajá. Y que oye, ¿qué onda si va a ser, qué tal si fuera gay? No, pues se puso como histérica, o sea, sacó el cobre. ¿En serio? Sí, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser posible? Que no sé qué, y estábamos cenando ese día en las quesadillas, y como ella traía unas copas encima, uh-huh. Enloqueció y empezó a decirle cosas que no venían al punto, ¿sí me entiendes? O sea, como... Oye, Julio, ¿podrías decir que Liliana es homofóbica? No es homofóbica porque ella tenía familiares gay, pero es como que no, pero... ¿Tenía familiares gay? No los hablaba, no les pelaba, pero homofóbica no. Ok. Entonces digamos que trae ese pendientito, pero... Ajá, sí. Pero sí, ¿qué comportamientos ha tenido Eduardo además ahorita, de ahorita novia? Ya se metió una escuela de baile. Ok, ¿de qué tipo de baile? De ese baile de 15 años. De ballet, así de esto, de... Bueno, no de ballet, sino, ¿cómo se dice? Sí, sí, de... coreografía de 15 años. Ok, ajá. Y no le conocemos a una. Y también ha tenido fotos, subió una foto en el Instagram de perfil con un chavo. Ok. ¿Y cómo es ese chavo? Es uno moreno, así, como de unos 60, ajá. Delgado. ¿Y más o menos de qué edad? Como de 17 igual. Ok. Bueno, ¿y cuál es la idea de la broma para tu esposa, güey? Mira, yo tenía la idea de que le marcaran, le uh-huh. digan, ¿sabes qué? Yo soy el papá de... Yo ya, mi hijo ya sabe de la broma. Uh-huh. Yo le dije, ahorita no contestes teléfono de nada, o si ella te marca, no sabe. Antes le dije que un amigo que conoce a tu mamá, y ya me dijo, se llama Jono, así se llama. Uno ¿qué? Que ella sabe de él. Ajá. Uh-huh. Ajá, entonces es la idea que le marque... Y le digan, que mira, ¿sabes qué? Yo soy el papá de Jono, se acercaron conmigo porque, pues ellos quieren informar algo, están confundidos, están conociéndose, ya sabes, ¿no? Ok. Y Eduardo también, él también quiere, pero dice que usted no lo deja. Que tiene miedo a la reacción de usted. ¿Y qué menciono de ti como el papá? Que sí yo no, es que mira, yo ahorita en este momento estoy con ella, nada más que me moví. O sea, no, pero yo no, que estoy en el baño. Ok, pero yo no me refiero a ese sentido, o sea, al momento que yo sea el papá de Jono y hable referente a ella, que tiene miedo a su reacción, ¿qué menciono de ti como su papá? Hello. Ella, es su consentido, ella tiene mucha comunicación con el niño. Ahora, pero una pregunta. ¿Por qué no, en lugar de ser el papá de Jono, soy el Jono y quiero hablar con ella para pedirle permiso y yo tengo 19 años? Eso es bueno, porque sabe que en esa escuela hay 2-3 gays. Ay, Dios. Híjole, pues no sé cuál me... Tú dime por dónde me vayo, ¿por el papá o por...? Es que la voz te... la verdad, luego de repente sí te escucha. De hecho, hoy te escucha. Ella te escucha. Ah, ya. Ella entonces, nos escucha. Ok. Ajá. Órale, entonces, órale, David, aviéntatela, márcale al David. El David, órale, va, vas a ser el novio. Yo creo que te puedes identificar, David. La neta, vamos a proteger el negocio y todo. Ok, sí, pues sí. Entonces vámonos como que le pida permiso, ¿no? De ¿De qué ándale, si quiere salir con él. Mira, un chico, vamos a hacer el perfil. Un chico de 25 años. Ajá. Ok, sí, o 24. Sí. Este, que se llame, el Jono, entonces ya lo dejamos afuera. Que se llame, pues, David. Sí. David, de ¿David? La escuela de baile. Entonces ajá. Quiere presentarse con ella y contigo, con la familia. Ajá, pues para exacto, pedirle exacto. Permiso, quiere pedir una cita para hablar con ustedes. Porque, pues, tiene una relación con... con Eduardo, ajá, son ajá, pareja, ajá. Tienen poquito y pues él tiene miedo de que, pues de la reacción de los papás. Entonces exacto. Ahí está ya la bromita. Hola David, por fin un papel que te va a quedar. También yo creo que me va a decir, a ver, márcale, dile tú, porque yo te digo que viene conmigo, viene a mi no, lazo. ¿No? Claro, no, si vas a estar con ella, entonces pues tú compórtate normal, ya sabes la broma, es más, te vamos a colgar, este, ajá. De seguro te va a involucrar, güey. Y bueno, pues al final de la broma te marcamos para que le digas lero, lero, candil. ¿Ok? Órale, vale, cuélgale, vale. Que ya marcamos. Adiós. Bye. Vale. Bye, bye. Y Davidcito, ¿alguna duda que tengas, güey? Sí, toda. ¿Toda? Sí. La que te gusta. Ahí te va. ¿Vas a preguntar por Eduardo? Tú no. Vas a preguntar por la señora Liliana, que es tu suegra. ¿Ok? Uh-huh. Tienes... pues, ¿qué te gusta? 23, 24 años, tu nombre va a ser... pues yo propongo, David, ponte el que quieras. Okay. Aquí lo que se va a tratar es de que vas a hablar con ella para pedirle una cita de ir a su casa o de reunirse en algún punto, porque quieres hablar con Liliana y con el señor Julio. Julio es el papá, el que está pidiendo la broma, porque tú tienes una relación de 3 meses o de 5 meses con... Eduardo, Eduardo va a ser tu noviecito. No lo podemos sacar porque es menor de edad, ¿ok? Él tiene 17 años, entonces tú vas a ser pues, un poco más grande, 24 años. Este, lo conoces de la escuela, tú lo invitaste a la escuela de baile donde está yendo. Este, lo conoces de tiempo atrás. Sabes que él a los 14 años tuvo una noviecita que se llama Mariana. Y bueno, que a través del tiempo él se dio cuenta de que sus preferencias son iguales a las tuyas. Ok, entonces pues quieres ver la posibilidad. Seguro se te va a ir a la yugular. Tú tienes que comportarte y meterte en el papel de defender pues prácticamente al chico que es tu pareja. Ella se te va a ir, yo creo que un poquito diciendo, él es menor de edad. Tú le dices, bueno, pues no me importa. Estaremos juntos, ya pronto cumplirá los 18. Voy a pelear por él, quiero hacer las cosas bien. Lo que pasa que usted es una mujer que no apoya a su hijo, a personas de nuestra condición o nuestras preferencias. Y de ahí a la improvisación, papá. ¿Estás listo? Sí, claro. Pues vamos a darle con todo, las bromas están en el Panda Show. Amigos del Panda Show, soy Angélica Vale. Espero nunca caer en sus garras. No, espero que nunca me hagan una broma, caray. A veces sí se manchan mucho, pero bueno, no importa, son muy divertidos. Un besote enorme y mucho amor. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Ahora sí, échale, David. Liliana, la señora, tú el nombre que quieras. Tu pareja Eduardo. Bueno, ¿quién habla? Ah, señora Liliana. ¿Sí? Este, ¿sí? Ay, ¿cómo está? Bien, ¿quién habla? Mire, soy David, estoy un poco nervioso. Este, pues mire, no sé si habría la posibilidad de poder ir a su casa a visitarla y también con el señor Julio. Mire, soy pareja de Eduardo. Y este, ¿pareja de quién? De Eduardo, sí, tu hijo Eduardo. Ay, a estoy ver. Nervioso. Mire, espérame, es, permíteme tanto, espérame. Sí, muchas gracias. A ver, ahora sí dime. Ah, mire, es que... ay, mire, yo trabajo ahí en la academia de baile. Ahí, ajá. De hecho, yo fui quien lo invitó también ahí a que fuera. Y desde, pues, hace como unos 3 meses, pues, estamos como saliendo y así formalizando, pues, nuestra relación. Entonces, pues, Eduardo, pues, es un poquito más penoso y pues, me pidió que si, por favor, yo podía hablar con usted, pues, para ver si podía recibirnos en su, bueno, recibirme ahí en su casa y que platicáramos tanto con usted como con el señor Julio. ¿Cómo crees? Ajá, ¿perdón? No, no se ría, señora, por favor, es que esto es serio. Sí, yo no, sé que es serio, o sea, estás hablando de mi hijo, de modo que Sí, mire, entonces lo único que buscamos es como hacer bien las cosas y hablar con ustedes, obviamente, pues, para que sepan pues con quién está su hijo, ¿no? O sea, y también dar la cara. O sea, mi hijo no tiene ni 3 meses que va a la academia, o sea, no te creo, en ese aspecto no te creo que seas pareja de mi hijo. O sea, sí, pero yo le invité a que se uniera a la academia, o sea, nosotros nos conocemos un poquito antes y estábamos así como platicando y todo. Ya en la academia, pues como nos hemos visto más seguido, pues por eso, entonces quiero pues ver con usted la posibilidad que me pudiera recibir, no sé, algún día de la semana, y pudiéramos estar ahí y pues platicar, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues mire, este Lalito me ha comentado que pues tiene miedo a su reacción, por lo mismo, ¿no? Yo sé que tuvo como una pareja, una niña que se llamaba Mariana, y pues realmente él no, me dijo, oye, ¿sabes qué? David, la verdad es que no me siento a gusto, no me gustan las mujeres, me siento incómodo, y lo hacía más que nada como para, pues, no sé, ¿no? A lo mejor con ustedes, ¿no? Pues, supongo que para ustedes ha de ser pues natural como que tuviera una novia, y pero pues no, o sea, yo creo que uno se da cuenta, señora, yo también me daba cuenta. Y pues, no, o sea, cuando uno está así como con una mujer, la verdad es que pues no se siente a gusto. Entonces ya recurrió a mí y pues nos hemos tratado, nos sentimos muy cómodos, pero sí tiene como que pues miedo, ¿verdad?, a su reacción. Entonces me pide como pues podamos reunirnos, ¿no?, y esa manera de apoyarnos. Sí, pero es que no sé quién eres, no, sí, sigo aquí, o sea, me está sacando mucho de onda porque realmente, pues, no sé. Sí, digo, yo lo entiendo porque no debe ser como fácil para ustedes, digo, yo también cuando salí del closet y le dije a mis papás, pues no lo aceptaron, ¿verdad? Me decían muchas cosas feas y sí fue difícil, pero pues el tiempo después pues tuvieron que entender. Sí, te entiendo. Entonces, sí, es por eso, señora. No sé si usted pudiera brindarnos esa oportunidad de ir y hablar. Pero ahorita no estoy en mi casa. Yo puedo venir el día de mañana. No, yo no digo que ahorita, pero sí, usted dígame mañana y con mucho gusto. Sí, yo mañana te espero. ¿Cómo a qué hora sería buena? Imagino que tú estás consciente de donde vivo. Sí, ¿conoces a mi hijo y si quieres su pareja? Sí, pero nada más dígame como a qué hora sería una hora oportuna para ir ahí a su casa. Yo estoy todo el día de mañana, a la hora que tú me digas, yo ahí te atiendo. ¿Quiere que lleve algo, no sé, para comer, para cenar, nada, el pan nada. O algo? No, nada. Así estoy bien. O sea, sí me sacas de onda porque pues mi hijo pues nunca me había comentado nada y, o sea, y tú me dices que eres su pareja de hace 3 meses, que lo conociste en la academia. Mi hijo no tiene 3 meses en la academia. O tu papá no está, o el señor también, no sé, estará por ahí, sí, don Julio. Él va, sí, aquí está él. Y digo, igual también me gustaría presentarme con él. Sí, él mañana estará ahí conmigo y si quieres hablar con los dos ahí. Pero digo, pues, si está ahí, no habrá posibilidad. Digo, nada más como mencionarle, también quisiera conocerlo, saber su reacción. O digo, usted la noto amable, pero no sé si su marido... Si gusta, se lo paso y tú habla con él, a ver qué te dice. Sí, por favor. A ver, te lo paso. Bueno. Sí, ¿señor Julio? Sí, ¿qué pasó? Hola, soy David, señor Julio, le comentaba a su esposa que soy la pareja de su hijo, Eduardo. Ajá. Y bueno, pues como él me había comentado que tenía un poco de miedo a la reacción que pudiera tener su esposa, pues me pidió que si les podía llamar y ver la posibilidad de reunirnos, pues para hacer esto más formal y yo presentarme ante ustedes y también pues en apoyo a él, ¿verdad? Porque sé que esto no es difícil. Digo, más bien es difícil, ¿no? No es fácil de determinar. Pero, ¿Pero qué onda? ¿Cómo? ¿Cuándo irías o cómo? Pues mire, estaba platicando con su esposa, muy linda por cierto, y me dijo que el día de mañana me podrían recibir. Me dijo que sí, prácticamente tendría todo el día. Sí, yo no tengo problema, nada más que ya sé. ¿A qué hora irías? No sé, a la hora que ustedes me digan, que crean conveniente, que es que le decía incluso a su esposa si quería que yo llevara algo, no sé si fuera a la hora de la comida, a la hora de la cena, no sé. Yo creo que en la cena, ¿no? O la comida. ¿Sí? No sé, como sí, usted me diga. Porque también me agarras en curva porque yo también no... O su mamá me había dicho que tenía sospechas, pero no. Y es que más que nada porque es que... Pues yo escucho a su esposa un poco intranquila, un poco, no sé, dudosa. Sí, es que y ya es su consentido, es su consentido. Pues sí la agarras así, entonces, o sea, la agarras en curva. Sí, y mire, es que precisamente porque yo sí amo a su hijo, señor, pues ajá, quiero hacer bien las cosas. Ajá, sí, yo no tengo problema, si quieres, mira, déjate la paso y yo, si quieres adelántale más de la situación, porque es que yo vengo manejando, no, Elena. Ya mañana, yo te espero ahí, ya a la hora que tú me digas. Déjame, ay, te la sí comunico. Sí, muchas gracias, señor. Ajá. Bueno. Sí, ay. ¿Señora Liliana? Sí. Ah, bueno, pues ya platiqué un poco con el señor Julio, me dice que viene manejando. Y ajá, bueno, pues me dio gusto porque lo tomó también como de muy buena manera. Y ajá, también, bueno, pues ya le expliqué más o menos la situación y me dice que no hay ningún problema, que mañana, pues también, o sea, me recibirían. Pero me decía, ¿sí?, que usted ya tenía sospechas de esto. Algo. Ay, pero sí, mira, ahorita yo le voy a hablar a él y voy a platicar con él porque él no me había dicho nada, yo todavía lo vi. O sea, yo tengo mucha comunicación con él y para que él no me haya dicho algo así, está cañón, ¿no? Pero ahorita yo hablo con él. Sí, es natural, señora, también comprender esta parte, digo, no es fácil, pues los papás, uno siente a veces que los decepciona también, entonces, nada más no lo vaya a regañar, por favor. No lo vaya a lastimar o decirle algo, hacerlo sentir mal, vaya. De verdad, yo lo amo, señora, lo amo bien y por eso estoy llamando y quiero hacer pues las cosas como se deben. No sé si tengo usted algún inconveniente, algún problema en que su hijo sea gay. No, claro que no. Es mi hijo y lo tengo que apoyar, ¿no? Sí. Sí, duele como todo, pero pues... Si no, si él eso quiere, lo tengo que apoyar. Es mi hijo y no le voy a dar la espalda, ¿verdad? Ay, qué bueno que piensa así, señora. Muchas gracias. Entonces, pues también a mí yo me siento más liberado porque pues, pensé que a lo mejor me podía enfrentar a personas, pues un poquito más renuentes a aceptar esto, ¿verdad? Y o no sé, o homofóbicos o algo así, digo, pues es que es difícil a veces, entonces pues por eso también. Ay, bueno, entonces mañana te espero en mi casa. ¿Mande? Mañana te espero en mi casa y pues te quiero conocer. Sí, con mucho gusto, yo también estaría muy muy agradecido en poder conocerla y también a su marido y pues bueno, o sea, presentarme, ¿no? Más que nada para hacer bien las cosas. Es lo que me interesa a mí. Porque de verdad es muy especial para mí. Su hijo es muy especial, me encanta mucho y bueno, no sé, me ha cambiado mucho la vida, de verdad. Ok. Pues me voy a esperar en mi casa. ¿Cómo se llama? Sí, yo me llamo David. Ah, ok, David. Voy a esperar en mi casa. Sí, entonces nada más, por favor, dos cosas, señora. La primera, no lo vaya a regañar o le vaya a decir algo ahí, te lo explico. No. Porque es que estaba muy nervioso, no sé, igual me dijo que pues temía un poco a su reacción. Sí. Y bueno, pues la segunda, señora, ¿cómo soy el Panda Show? Es una broma. ¡Hasta la máquina, Macuada! Liliana, hasta te empezó un dolor de cabeza, ¿verdad? Empezaste como no creyendo y después estabas toda desorbitada, no sabiendo qué hacer. ¿Qué pasó, Liliana? ¿Cómo estás? Bien, bien, papá. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te sudó, criatura? Pues todo, o sea, todo. ¡Ya estás llorando! ¿Por qué lloras, Liliana? ¿Por qué? Liliana. Ay, no. Es que sí, me saca de onda. No. A ver, dime, ¿por qué lloras? ¿Por qué? No llores, suegra. Oye, es David, trabaja con nosotros. Es David. No la hice yo porque Julio, que es quien manda la broma, tu marido nos advirtió que escuchas el Panda Show y bueno, tratamos de hacer esto exitoso. Pero neta, cuando me platicó la historia de que ustedes platicaron cuando fueron a las quecas, de que había pues la posibilidad, platicaron de la posibilidad de que a lo mejor Eduardo le gustaran los hombres así como a mí. ¿Eres homofóbica, Liliana? No, no, o sea, no le tengo hasta los homosexuales, nada. Pero yo dije, no, mi hijo, pues, ¿cómo que es? No. Y yo todavía quiero pensar eso, que no. Pero, digo, es muy respetable, pero ¿por qué tu hijo no? O sea, todos no. Sí, pero ¿por qué mi hijo no podría ser gay? ¿Por qué? No, pues no, es un único hombre. Bueno, pues, imagínate, estaría Sofía, estaría Eduardo, estaría Liliana, estarías tú. Julio, ¿estás por ahí? Dile, ¿por qué le hiciste la broma a tu esposa? Ándele, papá. Bueno, Julio, bueno. ¿Por qué le hiciste la broma a tu vieja, Julio? Nada más porque, pues, para poner la prueba a ver qué tal si pasa. Pero bueno, creo que las lágrimas lo dijeron todo, se comportó con cordura, fue una señora respetuosa, pero en realidad está heavy. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta, Liliana? Sí, claro. ¿Qué piensas de la bisexualidad? Pues, ahora sí yo respeto, ¿no? Cada quien. Le dije, no, mijo, no. No, pero ¿qué piensas? No, si respetas. O sea, pues, es un tema bien difícil para ti, ¿verdad, muñeca? Sí, algo. Ya me di cuenta. Creo que tu silencio lo dice todo. Julio, Liliana, díganme, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, panda. A pandita le gusta merendar, merendar, con quesadillas hechas en comal, en comal. Y a veces atolitos y tamal, y tamal. Molletitos al gratín, con chilito chitepín. A pandita le gusta merendar, merendar, con quesadillas hechas en comal, en comal. Al gratín, con chilito chitepín, wow. Anda buscando algo que te bueno, por ahí por Polanquito el Bello. Quiere algo rico para el pueblo, como unos taquitos y refresco. Camina, le busca y no encuentra ni más. Se mete al Sumaya pa' la tripa engañar. Ve las condiciones pa' la mente cautivar. No hay tortas ni atole, solo restaurantes caros, pobre. El pandita busca qué comer, pero no hay mucho de dónde escoger. Al pandita le gusta merendar, merendar, con quesadillas hechas en comal, en comal. Y a veces atolitos y tamal, y tamal. Molletitos al gratín, con chilito chitepín. Soy godín igual que tú. Llevo mi topper con atún y pastelito con betún. Unos días me llevo bistec y lo meto al microondas, bebé. Cuando no alcanza sopita con pan, solito en mi escritorio comeré. Al pandita le gusta merendar, merendar, con quesadillas hechas en comal, en comal. Al gratín, con chilito chitepín. Al pandita le gusta merendar, merendar, con quesadillas hechas en comal, en comal. Y a veces atolito y tamal, Vamos al gratín con chilito chitepín. Al pandita le gusta merendar, merendar. Con quesadillas hechas en comal, en comal. Y a veces atolito y tamal, y tamal. Molletitos al gratín con chilito chitepín. Este es el buzón de voz del pandita. Hola pandita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Un saludito desde acá, desde Argentina. Soy de La Paz, Bolivia. Me llamo Adilson. Sigue éxitos con tu programa, pandita. Ya no digas Bolivia, no. Bolivia, no. Suerte, panzón. Buenas noches, pandita. Saludos desde San Juan, Chutetelco, Puebla. Aquí te quiere toda la racilla. Tus bromas están bien mamalonas. Échale coco, papá. Échale coco. Saludito. Pandita, aquí saludos para tu mamá de Sur Carolina. Saludos, Panda Show. Un saludo, panda, para toda la bella Rusia desde Puebla. Hola, pandita, ¿cómo estás? Un saludo para el amor de mi vida, que está con el amor de su vida allá en los héroes de cama. Bye. Saludos, panda, desde acá, desde Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del pandita, en el 55760-PANDA. 55760-726-32. This is our number for the United States of America. 1-855-26-11-804. Bueno, pues si quieres escucharte y dejar tu mensajito de voz, muy sencillo. 55760-PANDA, 55760-PANDA. Estamos de regreso en este martes 20 de agosto. Oye, te están tirando, David, ahí en el Twitter. Mira, Adam Maldonado dice, ¿qué onda, pandita? Le falta amarrar más al Davidcito. O sea, tú sacando ahí todo, pasión especial, no, David, no. ¿Ese qué se queja? Primero las chichis caídas que tiene. Primero se las debería de levantar y después opinar, ¿no? Oye, pero a muchos sí les gustó tu papá. Sí, le echó ganas el Davidcito. Bueno, nos vamos hasta... No, no puede ser. ¿De dónde hablas? Buenas noches. Hola, buenas tardes. Oye, préstame tu sol, no chifles, que es cantada. Perdón, ando tan nerviosa que... Sí, son las 10:27, mija. Sí, ya sé. Oye, ¿de dónde hablas? De Tlaquiltepec. ¿Y eso queda en...? En el estado de Puebla. ¡Puebla, no! Chal, ¿y eres poblana? Sí. Ya valió madre. También que íbamos, ¿cómo te llamas, preciosura? Me llamo Yaritza. Yaritza, ¿como la actriz esta o no? ¿O esa es no, otra? Ella es Yaritza. Ah, ¿y tú eres Yaritzia? Yaritza. Yaritza. O sea que es combinación entre Maritza y sepa la chingada, ¿verdad? Pero bueno. Exacto. ¿Qué onda, Yaritza? ¿A quién cotorreamos, mija, en este martes? Quiero cotorrear a mi esposo, Jesús. Ajá. De hecho, él te marcó hace como 2 meses más o menos para hacerle la broma a su prima, la güera. ¡Órale! Bueno, y ahora me toca a mí, ¿verdad? Le quiero hacer la broma de decirle que tú eres el esposo de una chica que le encontré fotos desnuda. Ok. A ver, espérame, ¿Tu marido dónde está? Él está ahorita en la casa, yo estoy en la calle. ¿Y te saliste? Sí, le dije que iba a inyectar a mi vecina. Órale, a ver, bueno. Entonces, tu maridín va a recibir una llamada. Sí. ¿Y qué quieres que le digamos? Que ya te enteraste de las fotos que Berenice le mandó a él, porque él se las pidió. ¿De las fotos que le mandó quién? Berenice. Berenice, ¿quién es Berenice? Berenice es la hermana de su excuñada. La hermana de su excuñada. ¿Y qué tipo de fotos? ¿Y qué foto le mandó qué? Son desnudas, se las mandó, le enseñaba los pechos y la vagina. ¡Caray! O sea, unas fotos bien pervertidotas. De hecho, la chica lacta y le digo que se le haría falta al otro. ¿Neta? O sea, sí. Foto de chichi, amamantadora. ¿Amamantadora? ¿Y también de la vagina y eso y todo? Sí, de hecho se veía súper, pero súper llena de vello. Oye, o sea, bien peludas, ¿no? Sí, o sea, no, que era la foto maturado. De la concha peluda. Oye, pero ¿por qué Berenice le manda estas fotos a tu marido? porque él se las pide. De hecho, ella es más grande que él como por 10 años. Ajá. Y o sea, tu marido se las pide. Cuando era más pequeño, ella como que lo seducía. Ah, o sea, estas fotos ya son de tiempo atrás. No, estas son recientes, pero ella lo seducía cuando era más pequeño, pero yo creo que como tuvimos unos problemas, yo creo que le pidió fotos de él como para, no sé si, porque como no habíamos tenido como que intimidad. Para ya me imagino con eso acá chaqueteándose la oye Yaritza, pero tú como su esposa, ¿cómo obtuviste esas fotos o cómo sabes de eso? Porque puedo entender que a lo mejor tu marido, la excuñada o la tal Berenice, todas las fotos, pero tú eres su esposa, o sea, y me lo comentas como si fuera muy chistoso. Pues mira, ahorita lo comento, que es muy chistoso porque la verdad al principio sí me dio mucho coraje porque no es la primera vez que he encontrado mensajes, pero no de ese tipo, ya he encontrado mensajes que se hablaba con otras chicas y así. Pero ahorita lo vi muy raro porque se metía al baño con el celular y yo dije, bueno, para sí, yo sé que te metes al baño con el celular, pero tanto tiempo, 1 o 2 horas, como que ya no es normal. Claro. Dices, a lo mejor le está dando ahí por ahí diarrea o quién sabe. Sí, o sea, dijiste que es un adolescente. ¿Cuánto se tardaba en el baño? Lo que se me hacía raro, que le decía, bañate aquí en la casa. Y me decía, no, ahorita les voy a ver a mis papás. Y regresaba bañado. Entonces, un día salimos a tomar un café, pero él tomó, y cuando toma, pues la verdad se pierde. Ok. Y pues yo le hice como que le sentí una parte del cuerpo que es muy doloroso, y le hice la prueba. Y no reaccionó, entonces dije, este güey ya está muerto. Entonces aprovecho, agarré su celular y con su pulgar, ¡no manches! O sea, su celular es de güey, estaba tan pedo el güey que agarraste el dedito y órale. Oye, pero espérame, ya, me estabas comentando que en una parte muy dolorosa, a ver si reaccionaba, ¿cuál es la parte dolorosa? El esternón. Cuando lo tocas, es como que el pecho... Al tocarlo así muy fuerte es un dolor muy muy muy intenso. Pero cuando una persona está inconsciente, lo tocas y pues no reaccionan bien. ¿Y por qué no le apretaste un huevito? Pues es lo mismo. Si le hubieras apretado un huevito, no reaccionaba, pues era lo mismo, ¿no? Pero el huevito se lo toqué hasta después para evitarle las cachetadas. Ok, bueno, entonces llegas, haces la prueba del esternón, no reacciona, agarras el dedito, lo pones en el celular, se abre la pantallita y luego... sin querer agarré y me empecé a meter a los mensajes, al WhatsApp. Pero en el WhatsApp no vi nada, entonces hace tiempo, por lo menos que le encontré mensajes, me fui a los, ¿cómo se llaman? Archivados. Uh-huh. Y que me encuentro a la tal Berenice. Pero lo malo que la tal Berenice es mi amiga, era mi amiga en Facebook. Ajá. ¡Ah, tú la conoces! Sí, de hecho sí, he convivido conviví alguna vez con ella. Ajá. Y luego. Y ya de ahí también encontré algunos otros mensajes con otras tipas, pero las tipas ya no le contestaban. En la torre. Ok, y cuando lo enfrentas y le dices, hey Jesús, ¿qué onda con esto? Ajá, le digo, Jesús, ¿qué pasó con esto? Dímelo. Pero pues, al principio sí le metí como 2 o 3 cachetadas de coraje. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Si yo no fui, ella me las mandó. Le digo, no, es que ya hablé con ella ahorita. Y me dijo que tú se las pediste, dímelo. No, pues sí, yo se las pedí, es que Yari, es que tú y yo tenemos problemas. Yo, pues, tan siquiera me hubieras pedido una foto a mí para que te acariciaras un ratito aquello, no sé. ¿Y te confesó que sí se acariciaba viendo las fotos? Pues yo creo que sí, porque se hacían videollamadas también. ¡Chale! Oye, ¿y no enfrentaste a la tal Berenice diciéndole qué poca madre con mi marido acá? Sí, le mandé un mensaje por Facebook en el bloqueo. Ya. ¿Y ella es casada? Sí, yo no creo como 15 años casada. Pues, mija, tú tómate unas fotos de tu cocochita y pues mándaselas al marido. ¿No estás amamantando? No, ya no. Pues si quieres yo me presto ahí para estarte amamantando y se las mandamos así. Ojo por ojo, chichi por chichi. Sonó la neta, pues qué poca madre, ¿no? Oye, bueno, a ver. Entonces, ¿quieres que yo le hable a tu marido para decirle que soy el marido de Berenice? Sí, ajá. Entendí bien. El marido de Berenice. ¿Y cómo se llama el marido? Mira, de su nombre de su marido no me acuerdo. Yo creo que es Raúl. Entonces nada más dile que eres el esposo de Berenice, que recibiste mis mensajes. Ah, tus también, mensajes. Porque de hecho yo amenacé a mi esposo diciéndole que también le iba a mandar mensajes a su esposo. Ok. Ok. Entonces dile, oye, recibí los mensajes de tu esposa, Yari, y las fotos. Dime qué está pasando con Berenice. Con Berenice ya hablé. Y la verdad tú me las vas a pagar, Jesús. Le voy a cobrar donde más te duele, que son tus papás, que es donde más le das ahí en el ¿Y por qué sus papás? ¿Qué? Porque él es hijo único porque su hermano falleció. Entonces él tiene muchísimo a sus papás, así como que, como es el único hijo. Pues le puedo decir que voy a conseguir fotos iguales de su mamá. Oye, sí es cierto, y él se cabrona muchísimo, ¿eh? Oye, pero a mí lo que me preocupa es que dices que Jesús hace 2 meses hizo una broma, o sea que nos consume, entonces... Sí, hijo, de hecho tú no estás escuchando la broma y nada. Lo único que sí es que el chico, como son de Guadalajara, como que hablan muy golpeados. Ah, y aparte de golpeados, bueno, como de que se creen mucho. Comadre, pero... Hijo, ese es el tema que me preocupa, pero pues no nos queda de otra más que intentarle, ¿no, mija? O sí. Aquí o se la come completito, nos va a agarrar a la primera. Sí. Bueno, pues ya estoy, me mandaste el mensaje, pues vamos a ver, ¿truena o no truena? ¿Se la come o no se la come? Va a ser una misión difícil, debido a como dijo Yari hace 2 meses, él hizo una broma, así que esto es de pronóstico reservado, marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Soy Ricky Luis, presente, no traje la tarea, pero soy buena gente. Un saludote para todos los amigos que escuchan Panda Show. ¡Un abrazo! Las bromas en el Panda Show. A ver, de Guadalajara. A ver, ahí sí, Guadalajara, con madre, ¿verdad? Uh-huh. Ey, ¿cómo dicen los de Guadalajara? Ey. Ey. Ey. A ver. Hala, estoy haciendo chonguito. Hola. Ey, Jesús. Sí, bro. Oye, recibí un mensaje de Yari, tu esposa. Oye, las fotos de Berenice, ¿qué pasó? O sea, son mamadas, ¿no? ¿De qué, compa? A ver, no nos hagamos pendejos. Estoy aquí en Guadalajara, recibí las fotografías y esas de fotos muy personales y muy íntimas. Quiero que me des una explicación. Para mí fue difícil y más recibir un mensaje de tu esposa. Como hombres, quiero que se comporte usted y me diga qué pasó con Berenice y por qué esas fotografías. Pues no sé ni de qué me hablas, la neta. A ver, no nos hagamos pendejos. Ajá. Fotos de mi mujer amamantando, de su parte íntima, de la vagina. Ahora. Ajá. ¿Me lo va a negar usted? ¿Tú qué te voy a negar? No sé ni de quién me hablas. ¿Y por qué no le marcas a tu esposa y aclaramos todo? ¿Está ahí? Comuníquemela. No, de hecho ando fuera. ¿Y dónde está? Ella se fue a inyectar. ¿Pero cómo no va a saber dónde está su esposa? No, no sé. A mí me marcó por teléfono. Ajá. Aparte me mandó las fotografías. Me explicó todo. Y yo quedé que iba a hablar con usted porque a mí no me gustan ese tipo de cosas. Bueno, al punto. ¿Qué quieres? Al punto. No, al punto como es. Si tiene huevos, dígame, ¿qué pasó con esas fotografías? Al punto. Yo ocupo que me dé una explicación. ¿De cuáles fotos? Ah, ¿nos hacemos pendejos entonces? Nah, a ver, tranquilo, tranquilo. Tampoco te pases. Al punto, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesitas? ¿Qué te ofrece? ¿Quién te dio mi número? ¿Qué onda? Bueno. Hola. ¿Qué? ¿Aló? Ah, chinga. Y colgó el teléfono. Vamos a volverle a marcar y te voy a tener en la línea, mija. Te voy a tener en la línea ya que colgó. Que creo que la llevamos. Estoy así como tratando de irme despacito. ¿Tú crees que no se esté dando cuenta y nos esté dando el avión? ¿Quién sabe? Yo creo que sabes que es tu voz. A lo mejor a ver si no la reconoces, este cabrón. Pues muchos me dicen, cámbiate la voz, a ver, cámbiate la jeta. Bueno, la jeta sí podrías, ¿verdad? Me dicen, cámbiate la voz, pues está de la chingada. A ver, pues voy a intentar. Es que a mí, ¿sabes qué es lo que me llamó la atención? que sí, como muy acá, muy a ver, que como diciendo, qué pedo. Y la verdad, creo que cuando uno tiene esta situación de culpabilidad, actúas diferente. Sí. Al menos que tu marido sea un valemadre y un culero. Que sí lo es, ¿no? Por ese punto creo que pongo todo así en la balanza porque sí sabemos que es un culero. Porque para hacerte ese tipo de cosas, mija. Ya. No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dices que llevan? Nosotros llevamos 5 años apenas. Uy, tan necesitada está, mija, así como para tener que aguantar esas mamadas. ¿Tan necesitada está usted o qué? No. ¿Tan de la chingada está usted o cómo, mija? Pues yo creo que sí. ¿No, no tienen hijos? ¿No tienen huercos ustedes? Sí, uno. ¿Uno? ¿Y será que por eso le aguanta tanta mamada? ¿Qué? No ¿De sé. Qué? ¿No? Y hablando de mamadas, ¿quién se las saque? Oye, ay, Dios, ¿cómo podríamos amarrar? ¿Puedes hacer ¿Tanto? Llamada? ¿Puedes hacer llamada de tres? No. También sabes que como para que se la quede a Vila. Y sabes que también le voy a decir a Amalia que Amalia es su cuñada o su excuñada. Le voy a decir a Amalia que me lleve hasta tu casa para ver a tus papás o algo así. Sí, pero yo estoy en Guadalajara, se supone, ¿no? Ajá, por eso, pero Amalia también está en Guadalajara. Ta madre, Amalia, Berenice, Yari, Jesús. Ta madre, parece canción. Ok, bueno, pues voy a marcar y le voy a decir que te tengo en la línea, ¿ok? Ok. Y pues vamos a enfrentar y directito. Y digo, no quiero usar tampoco acá de las malas palabras porque nos puede cachar. Me estoy yendo pie planito. Pues marcamos las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. ¿Cómo que ya es buena? No sé. Hace muchos pantalones. Bueno. ¿Por qué me colgó el teléfono usted? Ah, pues te colgué. Sin muchos pantalones, permítame, aquí tengo a su esposa. Permítame, la voy a juntar. Por jaladas, pues. Bueno. ¿Pero? Ya volvió a colgar el hijo de su pimpón papas. Dijo puras jaladas. No sé cómo intuir esta llamadita. Si realmente ya y está dando el avión, pero si él los escucha, hizo una broma hace 2 meses, es para que dijera: ya, pandita, te estoy oyendo. O ya sé que eres tú. Algo, eso me pone así. Porque también está la otra parte de cuando pues, nos gusta bromear, pero cuando nos bromean, pues nos sentimos acá como diciendo. Oh. Mira, te recomiendo que leas el libro de bromas publicado en 1972 por Jones Maldier. Ahí viene todo. Todo lo que puede pasar. Ay, Dios, ¿qué hacemos? ¿Cuánto te falta para llegar a tu casa? Yo estoy aquí en la esquina de mi casa. Ok, no, pues entonces, ¿sabes qué, mija? Jálate. Vamos a intuir, jálate. Yo ya estoy hablando contigo, vamos a hacer el último intento. Yo ya estoy hablando contigo y dice, a ver, pero que te escuche. Tú trata de fingirle ahí. Estoy hablando con el esposo de Berenice, que te llamó por teléfono, yo le mandé las fotos. Pones ahí el altavoz incluso y vamos a tratar de... de interpretar esto, a ver si sabe o no sabe. Sí. O se le caen los calzones. Vas. Sí, claro. Llégale. Pero espérame. Déjame, le meto pata porque estaba más arriba de mi casa. Acuérdate, yo te marqué, ¿eh? Porque tú me mandaste las fotos. Sí, claro. ¿Sabes la historia? Sí. No la vayas a defecar. Piensa en la foto de la vagina, encabrónate. Imagínese nada más llegar al teléfono de la pared. Una panochota. Con la Clarín. Bueno. Dime, mire. ¡Choy! ¿A dónde va a comprar? Panda. ¡Ew! Se fue a comprar, se salió de la casa. ¡Ah, chinga! ¿Se fue a comprar qué? Fue a comprar un anticongelante para el carro. ¡Muta madre! ¿Estamos jugando a la gallinita ciega o qué? Pues no lo dejaste tú y te saliste para hacer la llamada. De hecho. ¿Pero a esta hora comprar un anticongelante? Según. Pa' mí que fue a ver su celular y de jalársela otro ratito. Es que neta, no son horas de ir a comprar un anticongelante, chancluda. Pues ya ves, así son los hombres y tal, mijos. Oye, espérate, bájale, chancludita, bájale. Recuerda, recuerda que sabemos que... Ahora ya entienden. Ay, no. Eso. ¿Y a dónde se fue a comprar eso? Me imagino que hay un... Es que ahorita hay de ver una refaccionaria abierta aquí por la esquina. Pero aquí está el carro. Pues, ¿te digo? Es chistoso. Entonces, igual y... ¿Fuma tu marido? No. Ah, ¿no saldré a buscarte a lo mejor? A lo mejor salió a buscarme... Puta madre. Ajá, es que, sí, está en la digo, para pa poder rescatar esto, pues creo que tendríamos que estar así como estamos hablando ahorita y ver, ¿por qué otra vez llamarle y lo mismo? Pues no, o sea, tenemos que, esto es como un juego de ajedrez. O aquí o nos gana la partida o le ganamos la partida, pero bueno, no sé dónde ahorita está la reina y dónde está el pendejo, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto. Y no puedes husmear ahí, salir a ver si... Ya más o menos, pero no está. Puta madre, pues... Entonces, si no se llevó el carro, ¿cómo cuántas cuadras está donde podría comprar el anticongelante? A 2 cuadras, más o menos. ¿Quién te dijo que había ido a...? Mi mamá. ¿Viven derrimados? Sí. Puta madre, ahora sí entiendo por qué se la jala este güey. Ok, bueno, ¿sabes qué? Intentémosle, va, órale, jálate a la refaccionaria donde está. Órale. Jálate, pues caminando, ¿no? ¿O en carro? Caminando. Sí, órale. En teoría te lo tienes que encontrar. Porque lo que va, él debe estar de regreso. Órale, échale como yegua, vas. En la moto. ¿Qué, en la moto? Ah, se fue en la moto. Puta madre, cada vez me la cambias. Es que este hombre es raro. No, ¿y tú no sabes hacer una llamada de 3, por favor? Es que eso nos podría ayudar, pero pues... Espérame, deja como le... La mente... Ay, no, la verdad, no sé cómo se haga. Chale. ¿Qué teléfono tienes? ¿Yo? Sí. Un iOS. Sin que me digas, Marcos. Un Android, ok. No, pues pinche chingadera. A ver, pues vete a buscar. ¿Te sabes el teléfono de él? Sí. Ok, entonces ponme en espera. Ahí en tu pantallita tienes que ponerme en espera. Marcas el teléfono de él. Cuando él diga bueno, en ese momento pones juntar. Ok. O hablas con él y dices, ¿dónde andas? Espérame, tengo aquí al esposo de Berenice y me juntas. Es muy sencillo. Es más, si eso lo sabe hacer Modesto, cualquier pendejo sabe hacer una llamada de 3. No, perdón, gordo, no. Perdón. Ok, entonces la hago y ya... Pues sí, lo juntas y ya le damos seguimiento. Muy bien. Chale. Si no, ya, a inflar burros por el pivote. Último intento. Intento, va. Órale, échaselo. Dime en Twitter, ¿a ti alguna vez has encontrado del teléfono de tu pareja, ya sea esposo, novio, novia, fotos de este calibre? Sí podemos encontrar ahí una chamacona, lo que mandan los cuates. ¿Pero realmente has encontrado fotos que le envíe una tercera persona, pero de este calibre? No pornografía normal, sino de alguien específico que le mande así el... Y las... Pues creo que no va a poder. Chale. Bueno, vamos a contar hasta 5. Si no, ya me voy a otra. 1, 2, 3, 4. Pues mientras, chécala ahí en PFL, gordo. Mientras, voy hasta el Álvaro Obregón. Ahí está Luisito. Luisito, buena noche. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Eres Luisito o Luisita? No, Luisito. ¿Qué transita, carnal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, bueno, pidiéndote ayuda, panda. Órale, ¿ayuda de qué tipo? Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, yo estoy buscando a mi papá desde hace tiempo. Mi mami ya falleció, nunca lo conocí, y la verdad, pues, bueno, más que nada, no quiero buscarlo, pues, para reclamar de nada ni nada, sino simplemente para saber si tengo hermanos y... ¿Por qué fue el motivo por el que se fue del lado de mi mami? Espérate, espérame, Luis, espérame, ahorita te regreso contigo, espera, métela. Sí, escucho. Chucho. Aquí estoy. Ajá. Bueno. Chucho. ¿Por qué me colgaste el teléfono? A ver, gracias, Yaris. A ver, hijo de la chingada, ¿por qué has colgado el teléfono, güey? No te dije que me contactó tu esposa. ¿Eh? Yo ocupo que me digas la verdad y que nos aclares esto a los dos. ¿Cuál es el pedo? Si no amarrarlo con tu jefa, ¿cómo ves? ¿Qué, muchos huevos o qué? O sea, no te estoy hablando así derecho. Ah, este güey ya sabe, le hace más a la mamada que la chinga. Ah, güey. Oye, compadre. Eso es lo que yo le decía a Yaritza. Si ya sabes, pues dinos. Oye, pues ya sé que me estás haciendo una broma. No le hagas a la mamada. ¿Sabes por qué estás haciendo eso? ¿Por qué eres de...? Aguanta. ¿Qué onda? Hey. Ew. Te mandé mensajes por los dos números, el de notas de voz y el de texto, para regresárselo a mi señora y nadie me peló, ni Modesto, ni el pelo, ni puro dedo. Ah, ese, bueno, pelo se llamaba, no te contestó porque hace mucho que no trabaja con nosotros. Me quedé hace como 15 años, entonces. Modesto, es que está Modesto y Marcelita, ¿y ninguno de los dos atendió? No, les mandé WhatsApp, les mandé nota de voz y le dije, panda. Chale, no puede. Y nosotros ideando acá como todos ellos tragando camote. No es por pero tengo todos sus discos, ¿cómo no voy a conocer su voz? Pues es lo que le decía a Yaritza, era una misión imposible, digo, nosotros tenemos que intentarle, esa es nuestra chamba. Ah, no, claro. Oye, Jesús, pero ¿cómo está la neta? El caso sí está para, aunque usted no lo cree, o sea, ¿cómo fotos de otra mujer, tu esposa y acá una hinche panochón y unas chichas acá? Y aparte con eso te masturbas, ¿cómo está el asunto, Jesús? Ah, las mandaron, pero yo jamás lo solicité. No, cambia las cosas, tú las pediste. A ver, ahora ya estás hablando, güey, eres un pandafán y ahora, compadre, escupes. A ver, ¿cómo está el asunto? ¿Es verdad o no verdad que tú me pediste las fotos y que tienes una amistadcilla por ahí? Y, pues, ¿qué onda con tu calentura, güey? No, simplemente... Pues tontamente pedimos fotos, pero... Ah, ahora sí ya dices que no las pediste. Hace rato no. ¿Ya viste, güey? ¿Ya viste? No, pero no pasó mayores, o sea... No, de unas cuantas chaquetitas no pasó, ¿verdad? No, para nada de eso. Oye, pero sí estaban las fotos muy... Pues digamos, muy... ¿Qué término le ponemos, Yari? Muy... Pues, Estaban como que muy todavía para lactarlo a Jesús y terminarlo de lactar. ¿En serio? O sea, ¿unas chichis así con calostro, güey? Eso dice ella, pero no, yo ni les puse atención. Y aparte también leche, una... Se las todas inflamadas de leche. No, oye, ¿y qué me cuentas? De la anatomía femenina, pero... ¿Y qué me cuentas de la panocha peluda? Así como el programa de la otra predecesora. No te hagas pendejo, güey. Te estoy haciendo una pregunta. No me cambies. ¿Qué onda ahí? Nada. La verdad es que jamás pasamos ayer, se lo fueron las fotos y... A ver, espérame. Claro. Me están llegando las fotos porque ya me las... ¡Ándale! La mujer sentada en la taza, cabrón. Espérate. Es que me mandaron... Oye... No, es que no, a ver, espérame. O sea, no tiene unas chichis, tiene unas chichotas esta mujer. La mujer sentada en la taza. Oye, dile que de menos se dé un corte de pelito de ahí. Aparte un baño de jodido, güey. O sea, no puede ser. Mojado el piso. A ver, Jesús, puedo entender que tu mente puede ser media cochinona, pero ¿a poco neta te calentaste con esas pinches fotos, güey? No, por eso ya ni le prima. Yo lo que le preguntaba a Yari es que, oye, ¿de verdad ella no te prende? O sea, ¿ella no te llena en lo íntimo como para que tengas que recurrir a mujeres que ni siquiera tienen, pues no sé, el pudor de recortarse un poquito su bigote, güey? No, es... son otras cuestiones, fíjate, que ha habido alejamiento, pero sí, voy a negarlo entre él y yo. Sí. Ha sido mutuo, no voy a decir que a sí, culparla, ni mucho menos. No, eso lo dijo ella y se entiende, pero... ¿y? Sí, sí, sí, y no sé, aguanté hasta cierto punto, pero fíjate que la verdad no he tenido nada con nadie, que no sea ella, a partir de que... Solamente con tu mano, güey. Solamente con tu mano. Nada más con mi mano. La verdad, pero de ahí afuera con ninguna mujer, la verdad. De hecho, no sé si te alcanzó a platicar, ella ha cambiado mucho físicamente, alcanzó a perder en estos últimos 6-8 meses 27 kilos. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Yo, no, no, lo ha bajado. Ah, pues ¿cuánto pesabas, mija? ¿Cuánto pesabas, mija? Es que casi no escucho. Ah, pues. Hasta 80 kilos. Pues a 80 ahorita ya pesas 57. Ah, espérate, pues contéstame bien. Espérate, no te encabrones, ya, nada más me están diciendo que no, ya. O sea, digamos que ella se descuidó físicamente y por eso recurriste a otra cosa. No. Yo creo que fue más el distanciamiento que se dio a partir de ciertas cosas que también había yo hecho antes. No tan fuertes, pero sí cosas que la obligaron a distanciarse de mí física y sexualmente. Ok, dos preguntas más ya para irme a chingar a mi madre. Ok, una. Te voy a hacer, a ver, por favor, comprométeme que vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Dime. Comprométete que me vas a decir neta. Ya te tomas tu vieja, ya sabe, güey. A ver. ¿Prometes que me vas a contestar lo que te voy a preguntar? Sí. Mira, solamente te voy a pedir que me respondas con un número. 0, 1, 5, 10, 15, 20, pero con honestidad. ¿Cuántas veces te masturbaste o te has masturbado con esas fotos que te mandaron? Dame un número. 0, sinceramente. ¡Ah! ¡Pinche poblano chismoso! No, Jesús, con eso perdiste toda credibilidad conmigo. Yo no sé con tu esposa. O sea, pero la net, ¿sí o no, Yari? O sea, ¿qué Ciro? ¿Y ahora quién está llorando, güey? Mi hijo. Ah, ah. Perdón, nada más. Fue de bromita, mijo. ¿Y por qué empezó? ¿Y por qué? No. ¿Y por qué empezó a llorar el bebé? Porque es que como estoy muy acostumbrado a mí, como yo que me salí y no había llegado, pues está llorando. Ay, pobrecito. Bueno, Jesús, ya para despedir, no merece una disculpa a tu vieja por ese pecado que has hecho, hijo mío. Claro, que sepa que la amo. De hecho, no se lo he últimamente. Y pues que sepa que la quiero, que por nada del mundo parte del hermoso eso que nos dio. También todos los momentos hermosos, una disculpa enorme, de verdad. Te amo, hija. O sea, ¿te estás disculpando? Sí. Pero ¿cómo te vas a disculpar si tú no pediste las fotos y aparte no le dedicaste ni una chaquetita, güey? ¿No piensas que es contrario? ¿Cómo te vas a disculpar de algo que no has cometido? Oye, ya díganle a su mascotita que se calle, ya. No nos deja hablar bien. Bueno, pues mija, dile por qué hiciste la llamada y despídete de tu marido. Bueno, no te despidas, pues, pero. Bueno, tú ya sabes que vamos a hacer otras más. De plano, ahora ya está definitiva y pues vamos a echarle ganas hasta esta vez. Y es que de verdad, quiero echarle ganas como pareja. Y pues, Y si le voy a hacer otra más de otros ojitos, otros mensajes, pues ya sabes quién. Pero así me disculpas, pero haz tu vida por donde tengas que hacerla. ¿Ya oíste, pendejo? Oye, Chucho. Oye, Chucho, cuando me escribas por las redes, ya sea por Twitter, ya sea por el WhatsApp, identifícate como el Chaquetín y voy a saber quién eres. Dime, Panda, soy el Chaquetín y ya con eso ya. Oye, ¿qué hago con las fotos, mija? ¿Las publico, me das autorización o las guardo, las tiro? ¿Qué hago con las fotos que me mandaste? Pues si quieres guárdalas, Panda, y así algún día te urge también como mi marido. No, yo con estas chingade. Bueno, quién sabe, porque mira, sí se ve que es de trompa. Que por cierto, en redes están de que Panda, no seas mamón, compártelas por Twitter. Adam Maldonado, se ve que realmente es un calentón. Pedro pasa el pack. Iván, ¿qué onda? No, el buen Julio. No, pues si andan ahí como que pásenla. ¿Cómo ves? ¿La subimos o no, Yari? Sí, súbelas, Panda. ¿Sí? ¿Para que se le quite? Al fin que no. Soy el nombre para que la etiquetes a la chica y todo. Mira, esa foto ahí en la taza del baño no tiene madre, ¿eh? Está como para portada de revista, pero de esas de las de arma. Bueno, pues díganme, Puebla, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda la... Bueno, regreso ahí con Luis. Perdón, Luisito, me estabas platicando. Perdón, tuve que regresar a esto, pero bueno. No te preocupes. ¿Alguna vez te la has chaqueteado tú con unas fotos como las que estaban le mandaron al amigo o no? No, para nada. No, para nada. Con las de Katy Perry nada más, pero... ¿Y a poco te gusta la Katy Perry? ¿Neta? ¿De manera? ¿A poco te gusta la Katy Perry? Sí, no, es un descochazo de vieja. ¿En serio? Sí. Pues a mí no me lo parece tanto, pero bueno, hay de gustos a gustos. Bueno, me estabas platicando algo de que no te entendí ni madre, pero bueno, a ver, dime, estoy aquí para servirte. ¿Qué onda, Luisito? Sí, mira, lo que pasa es que me estoy buscando a mi papá, la verdad no lo conocí, pues más que nada porque mi mami ya falleció y yo quiero saber, pues, tuve más hermanos y pues bueno, sí, tuvo más familia y pues saber nada más el hecho, pues... que se fue del lado de mi mami, ¿no? Mi mami, como te comento, ya falleció. Y pues más que nada quisiera yo verlo para que conozca a su nieto. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, Luis? Yo tengo 37 años. ¿Y qué sabes de tu... qué te comentó tu mamá de tu papá? Bueno, mi mamá me comentó que, bueno, se conocieron en la iglesia de la parroquia de la Candelaria de Tacubaya. Ah, en Tacubaya, ok. Ajá, y entonces, pues bueno, toda mi vida casi vivía ahí, yo ahí, con ellos. Desde que nací yo fui de Escandón y parte de Tacubaya. ¡Órale! Entonces, pues bueno, ya ves que te comenté en el WhatsApp que dos o tres veces te llegué a ver y te saludé también en Salvador Alvarado y Progreso. Entonces, pues sí, ahorita me atreví porque sí he estado buscando por varios medios, no te digo, no tengo fotos de él, pero sí, bueno, sí, por medio de su nombre. Mi nombre, sí, mi teléfono. Él, llegar a escuchar este mensaje y pues bueno, comunicarse conmigo, pues, ahora sí que... yo, pues para más que nada que conozca a su nieto y yo conocerlo y saber el motivo por el cual. Bueno, vamos a hacer una cosa, compadre. Mira, sí. Para poderte ayudar en lo que me estás diciendo y creo que podamos tener más éxito. Ajá. ¿Qué te parece que te hable mañana para que lo hagamos en radio mientras ve tratando de juntar los datos que más puedas, no sé, okay, el nombre de tu papá, etcétera? Y bueno, para cuando estemos en qué buena, pues igual algún familiar, tío, sí, de hecho, primo, hay un por alguna. Que ya no se acuerda de él ahí, que regresó a Tacubaya el padre Antonio Ramos, entonces él está ahí otra vez en Tacubaya, entonces que lo fuera a buscar a él y ya ahí me contacte, porque el padre me conoce bien y de hecho yo canto en un coro de ahí, de una de las misas. Ándale, o sea, andas, ¿eres muy religioso? Sí, así es, también mi esposa y mi bebé también le estoy inculcando eso desde pequeña. Oye, pero Dios no va a querer que te la chaquetees con Jeriperro. No. No, pues no, mira. Pues ya nos vamos, dime cómo soy el Panda Show, Luis. A toda máquina. Ahí te va esto, para que mientras, pues no con la Perry, pero sí con el Pandita. Gracias, buenas noches, hasta mañana, pásela bien.